Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas. Vaya uno a saber qué clase de claridad hay allí donde usted se encuentra. Esto se llama Nosotros y los Medios, va todos los sábados desde las 13 horas y hasta las 15, y trata, como todo el mundo sabe, mentira, nadie sabe, de medios de comunicación, política, cultura, en fin, lo que usted tenga ganas, pero lo que haya venido pasando en la semana, cribado, colado por el tema medios. Hay un cartelito que no llego a leer. En fin, Flor está en la operación técnica. Gustavo Gordillo en la conducción. Y también en la conducción está la señora Ivana Casas, que acaba de hablar. Aquí estoy. Y hay una tercera pata. Una tercera pata que no escucha. ¿Estás sordo, Bulla? ¿Pero qué? Sí, estamos ahí. Ya te lo soluciono. No, estamos a sordas. Ahora sí. ¿Ahora sí? Me escuchaba bien a mí mismo. Pero, bueno, en fin, esto es Nosotros y los Medios, decimos el número Nosotros y los Medios número 250. Vea, mire, escuche, 250, piense. Un número redondo. 250, exactamente, el pan. ¿El pan? Y por lo tanto, el panadero. ¿El 50 es el pan? El pan. Mire usted. Sí, nosotros en aquella FM Ciudad de Temperley teníamos el 2.43 pan y vino, era 50.45. El pan nuestro de cada día. 250, entonces el 50 es el pan, el panadero, el gato de Angora. No, ah, de Angora, no, no de Angora mismo, sino es una marca de gato. Y el nombre es Natalia. Animal jodido el gato de Angora, sobre todo para los alérgicos, pues tiene mucho pelo el gato. Ah, claro. El gato es animal jodido para los alérgicos, mayormente. ¿Sabe para qué es malo el gato? Para presidir un país. No, no, eso ni le cuento. Suele ser bueno para levantar un auto, pero en fin. Sí, es verdad. Y para otro menester mayormente nocturno. No se me ocurre. Son cosas que sabe usted, Bulla. Yo no anduve tanto por esos lados. Decimos, esto se llama Nosotros y los Medios. Ya nos presentamos. Estamos todos en el aire y vamos a ir hasta las 3 de la tarde, como ya les avisamos. ¿Vamos a celebrar de alguna manera estos 250 programas? Sí, yo voy a hacer pis acá en el rincón. No, como por favor. Yo voy a celebrar me estoy transpirando como testigo falso. No, pero ya... El aire ya está. Ya empezó el aire. Le damos la bienvenida a los compañeros de Enredados, que nos dejaron bien calentito el aire. Nos dejaron bien calentito. Sí, porque son como 40 en el estudio. Los estudios suelen ser chicos y uno entra y encima se obstinan en respirar todo. Claro, sí. Falta de respeto absoluta. Les damos la bienvenida entonces a los muchachos de Enredados que nos preceden en el programa de la... Son de la Red Cultural de Boedo, unas 60 instituciones, así que muy interesante. Están en la previa a Nosotros y los Medios una hora antes, ¿no? Sí, así que ahora vamos a tener el aire. Nos calientan el ambiente, literalmente, sí, hablando. El aire. ¡Viva Perón! 8 de abril de 2017 es este programa número 250, vea, mire. 8 de abril. 8 de abril, ¿sabe qué pasaba un 8 de abril? No tengo la más pálida idea. Marta Place. Martita. Se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. Parece que la mina tenía una hija y se termina casando con un punto que no era el DREPA. cuando la mina tiene como 43 pirulos. ¿En qué país fue eso? En England. En England. No, perdón. En Estados Unidos. Los ingleses eran más de la horca. Sí, sí, sí. Tenían otra. Son más refinados. Sí. Lo cierto es que la mina tenía problemas con la hija, estaba celosa de su marido con su hija, tenía todos esos problemas. Y un día llega de Dorima a la casa y la mina lo recibe con un hachazo. Y cuando llaman a la policía... ¿Con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal? No, con un hachazo en su propio plexo solar. Ah, no, eso es otra cosa. Y luego descubren que la hija de la mina estaba tirada abajo de la catrera con ácido en la boca y bastante muerta para el Ay, caso. Ay, por Dios, no me diga esas cosas. No creo que haya sido por Dios que lo hizo, pero bueno, lo hizo finalmente y terminó siendo condenada a la silla eléctrica. ¿Sabes qué? Tenían un problemita porque la primera mujer en ser ejecutada en la silla eléctrica no sabían cómo agarrarla. O sea, ustedes le tienen que poner, ¿vio cuando se hace un electrocardiograma, que es como una silla eléctrica pero acostado? Sí. Bueno, qué impresión también. Ilegal. No, legal. Le tenían que enchufar los electrodos. Así. Y la mina usaba un vestido como se usaba en la época, que era todo hasta abajo. O sea, o se los tenían que sacar y quedar en tarlipe. Sí, sí. O... Pero la iban a matar y tenían pudor. Y porque son públicas esas ejecuciones. Una cosa es gente, una cosa es el desnudo y otra cosa es amasijar a alguien. Quién sabe si por ahí se sacaba la pilcha, decían, ¿cómo vamos a matar a esta señora? Que, claro, vaya a saber. Es tan buen ver. En fin. Bueno, en fin, un día como hoy... que le pusieron el tobillo y la pasaron para el otro barrio a doña Marta Place en 1899. Un año antes de que empezara el siglo XX. Mire usted. Para empezarlo con todo. Claro, exactamente. ¿Qué más? Hay como la fecha tradicional del nacimiento de Buda, aunque nadie sabe bien en qué siglo nació, ni mayormente dónde, ni de qué se trata, pero se puso tradicionalmente el día de hoy. ¿Sabe quién nace hoy? ¿Quién cumpleaños? Es decir, el gato del que hablábamos antes, que se hace medio, no el budista, pero está en una cosa así medio superficial, como todo lo que hace en la vida, deberá estar festejando, creo. Supongo que estar sí. Meditando. Para mí Buda me suena a espiral. Pero eso tiene que ver con mi edad, no con otra cosa. Sí. Nacimiento de Buda, toma pa' vos. Es el cumpleaños de Rolly Serrano. Rolly Serrano. Le mandamos un feliz cumpleaños desde acá. Que por su contextura física bien podría interpretar a Buda. Absolutamente. Sobre todo ahora, no ha estado así. De no, siempre, no, ahora, ahora, la actual. ¿Sabe quién nace, Uya? Sería un Buda Naki Pop. Su amiga. Mi amiga. Su amiga Robin Wright. Y no le doy más datos. Amiga mía, yo no creo mucho en la amistad entre hombre y mujer, pero de Robin Wright sería amiga. Sí, no me hace las cosas que le hace a su marido. A su marido. Bueno, a ver, lo hace presidente, entre otras cosas. No, sí, no está de todo mal. Presidente, pero a saber por la cuarta temporada lo hizo padecer bastante. Sí, claro. Pero se lo merecía. Y puede ser. Son dos malos. Amiga es muy o difícil enemiga. Decir quién es el bueno en esa pareja. No, es imposible. Por supuesto, nos referimos a House Oscar, ¿no? Sí, que todo el mundo ve absolutamente. Estamos esperando la nueva. House Oscar es una serie que pasan en Netflix, por ejemplo, que labura Kevin Spacey, que hace de candidato y luego presidente de los Estados Unidos, y la Germu es esta Robin Wright, ex esposa de Sean Penn. Digo, ¿a usted para, le paga para que tenga... primera... la cadena esa? ¿Le pagan? Casi. Bueno, no hay que regalarle. Hace de primera dama y dejan entrever que en la quinta temporada puede ir por más. Que puede ir por más, exactamente. Último mención de un 8 de abril como hoy, en 1971. Sí. Ubica, yo tenía 8 años. Sí. Sí, 8 años tenía. Yo al terminar el 71 cumplía 7. Claro. No. Sí, soy el 64 y 7, 71. Sí, está bien. No sé si está bien. No, cumplía... ¿Qué claro, pebetes? ¿Pebetes? No diga pebetes a esa hora. No diga pebetes a esa hora, por favor. En el 71, la señorita Rosita era mi maestra de primer grado. Mira, saludos a la señorita Rosita. Sí. Rosita, prepárame los ravioles. Sí, decía, como decía Firuli. Bueno, digo, ¿qué papá, sigue mostrando los años que uno tiene. ¿Qué pasaba en 8 de abril del 71? En Londres empieza el primer Congreso Mundial del Pueblo Rom. Que pueblo no tiene Rom. Nada que ver con Windows ni con las computadoras. Rom. Rom. Me suena a... Vendrá de Romani. Sí, Romani, claro. Exactamente. De los romanos. De lo que vulgarmente se llama gitano. Bueno, en el 71 deciden que van a llamarse pueblo Rom. Que Rom significa hombre, ¿no? Esta cosa medio patriarcal. Mandamos fruta con lo de Romani, no tenía nada que ver. No, sí. Son los gitanos los que se hacen cargo del... Pero no viene de ese término, digamos. En realidad es al revés. Romani viene de Rom. Así es. Señor Aram Ajalonian, que lo hemos venido anunciando por las redes, buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Acérquele un micrófono. Veníamos para que... Porque esto es radio, si no puede hablar... Festejo. Ay, entonces, ¿para qué me puse el traje y corbata? Venga para acá. A mí la galera me llamó la atención, pero bueno. Es un problema de distinción. Y el crisantemo en el ojal. El crisantemo, mire. Porque es bien grande, sí. ¿Cómo anda, Aram? Buenos días. Les contamos, está con nosotros el señor Aram Ajalonian, un hombre, si nos pusiéramos a hablar de su currículum, tardaríamos todo el programa en más o menos... Sí, hay de forma madricada decirle viejo. Claro, por la edad, no por otra cosa. Por el paso del tiempo, que es peor. Muchas gracias, doctor. Y como es uruguayo, entre otras cosas, lo recibimos con un mate. Espero que no tenga azúcar. Mate en serio. Acá hacemos peronista. Por la patria, vamos a tomar el mate con azúcar. Bueno, resulta que en Londres empieza el primer congreso que les da la denominación de Rom a los gitanos, que tampoco, como Buda, nadie tiene la menor idea de dónde aparecieron, ni qué hacen, ni dónde están. En cada pueblo lo llaman de modo distinto. Después le vamos a preguntar los arameos. Lo de gitano, por lo menos en España, en el sur de España, que vio que en Andalucía hay una comunidad gitana. Bueno, dicen que viene de egipciano. Egipciano, exactamente, porque así se presentaban los chabones. Y es más, hablan Lola Flores, por ejemplo, un emblema del canto andaluz y demás, le decían la faraona. Claro. Y en relación a un presunto origen de los gitanos del otro lado de... Sí, lo cierto del es que, continente. Lo cierto es que parece africano. Que nada que ver con Egipto tenían los gitanos, tampoco. Sino que... Y con Sandro tampoco. Con Sandro, sí. Sandro era de origen romaní. Además de Sandro, ¿qué más tenemos entre los romanís? En los romanís tenemos acá a Romina Gaetani, por ejemplo, como representante latina. Romina Gaetani, la que hacía Soy Gitano. No, hay muchos. El año pasado, yo no sé si fue con... Debe haber sido con motivo de esta fecha... salió un listado de celebridades que tienen origen en Víctor Heredia, en el pueblo gitano, y Víctor Heredia es otro. Había actores, músicos, políticos, conejos, jugadores de fútbol conocidos y demás que... Claro, lo extraño de todo esto es que le han pegado por todos lados, lo han tratado de aniquilar durante siglos. Uh-huh. Son duros, ¿no? Y siguen siendo duros. Digo, los han tratado de aniquilar porque no se integraban a ninguna de las culturas, y en la época de los estados nacionales y eso fue feroz, porque decían, como esto, digamos, un rey en España que intentó directamente separar los hombres de las mujeres para que acabar con la raza. Para que no se reproduzcan. En fin, toda una historia de los gitanos. Un compañero que estuvo exiliado en Bulgaria, que es uno de los países donde hay muchos gitanos, tribus gitanas, porque se siguen congregando en tribus. Uh-huh. Y bueno, decían que el gobierno socialista, durante la vigencia del socialismo en Bulgaria, había construido unos planes de vivienda y demás, y no sabían cómo hacer para que los tipos abandonen su cultura de vivir... El nomadismo. Sí, en carpas y, bueno, con una cultura milenaria. Usted que lo sabe todo. Casi. La raíz... Lo que no se sabe es cómo llegaron al negocio de la compra y venta de automóviles. Y otras, compra-venta de todo. Tiene mucha venta. Es muy fácil, digamos, son negocios que cualquiera puede crecer sin tener que estar en un lugar determinado. La raíz lingüística. Dígame. ¿La raíz lingüística de gitanos? Sí, de los gitanos, de los gitanos. Tienen su... ¿Vos decís del idioma, del calé? Sí. ¿Sabes cuál es la raíz lingüística? Del sánscrito. Del sánscrito. Sánscrito. Que mayormente es escrito, sí, yo también me sorprendí. Pero viene de aquella época, o sea, son algo así, a ver, Cuando y lo dice sin guitarra, y lo dice sin guitarra. Sí, sí. Cuando los nazis se deciden a exterminar a todo aquello que no fuera la raza pura, como si fueran el propio Lord Voldemort. Después me acordar de un parecido notable que encontré a Adolf Hitler. Pero después Viene el caso. Empiezan a buscar a ver quiénes son los puros, los arios, y encuentran que el ario más puro, el más antiguo, no era yo, eran los gitanos. Ah, mire usted. Venían de la India, digamos, del norte de India. Pero lo cual les representa un problema, porque los gitanos eran, por todo concepto, despreciados por las razas, claro. La raza. Entonces, entonces, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, los gitanos son los arios pobres. Por lo tanto, no son tan hábiles, no son tan... no se vio tan buena la raza esa. La rama gitana es la rama pobre, con lo cual son arios que no hay que prestar atención y se cargaron a todos los gitanos. Tenemos al gitano en jefe de la Argentina para escuchar. Por favor, Roberto. Y el destino me ha golpeado sin cesar, mas yo sigo de frente sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos solíamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo los llevó, mas hoy aquí yo río igual. Al final la vida sigue igual, ¡hey! Al final la vida sigue igual, ¡hey! La parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque total, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás he de llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar. Pues yo no sé perder, nací para triunfar y estoy aquí riendo. ¿Qué más te da? Al final, la vida sigue igual, nos decía Roberto Sánchez, con la letra, suponemos, de Oscar Anderle, ya que él era el que le hacía el astrale a Sandro. Entonces era de Sandro y Oscar Anderle. Sandro y Anderle, exactamente. Yo me acuerdo porque tenía una prima mayor que, no sé, el micrófono está a... Ahí va. Sí. Tenemos unos problemitas técnicos, ya están resueltos. Decía que... Llamémosle técnico. No importa, allá en los 70 uno tenía una prima más grande que uno que era fanática de Sandro, con lo cual me llevaba como excusa, o váyanos a saber en qué sentido, a ver todas las películas de Sandro. Películas de Sandro que había en el cine, allí iba yo, un pequeñito de... 32 años. Sí, y lo hacían pasar por menor. Claro, por disminuido incluso. En fin, Sandro, ¿por qué? Porque hoy allá se juntaban para legitimar el origen romaní de los gitanos, y cuando hablamos de gitanos en la Argentina, aunque hay varios, el nombre es Sandro, claramente. Sí. Mi micrófono está mal. Está al revés. ¿Vos que decís que llamemos al médico o algo? ¿Así? Así, ahí está. Vaya uno a entender nunca cómo funciona la tecnología. Jamás ocurrirá. Aram Aharonian está con nosotros, decíamos. ¿Quién es Aram Aharonian? El tipo... ¿Con qué arrancaste? Vamos a empezar por ahí, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Lo conocemos ya hace un tiempo... Por algún berrido, supongo. Sí, no. ¿Cómo arrancaste a la vida pública, digamos? Jamás arranqué. Jamás estuve en la vida pública. Bueno, a ver, vos tuviste... laburabas en el diario Noticias de la organización Montoneros. Pero antes laburó en... Por eso, en pero Uruguay. Antes ¿qué hacías? Y antes fui, o sea, estudié abogacía y diplomacia en la Universidad de la República de Montevideo. ¿Y qué te bocharon en todas, sobre todo en diplomacia? No, al revés. Ah. Al revés. En derecho internacional público, derecho internacional privado, fueron las que me acuerdo de historia de tratado. ¿Por qué no sos más diplomático? Y porque supuse que no sirve para nada. Claro. Ah, bueno. Pero después... ¿Pero o sea, no te recibiste de embajador con eso? No, lo que pasa es que además después eliminó la carrera. Mira qué pasa. Pero no, igual no la seguí, me atrapó el periodismo, empecé el periodismo a los 16, 17 años. ¿En dónde? En Montevideo, en el diario El Debate. El Debate. Haciendo periodismo deportivo. Mira, iba a los partidos de básquetbol. Muy bien. Nada más era el partido de Estocolmo, obviamente, que era el cuadro de barrio. Claramente. Estocolmo se llamaba. Estocolmo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué? Porque no me piache. Yo qué sé. Y después, bueno, seguí haciendo periodismo deportivo y seguí haciendo periodismo. ¿Y cómo das con tus huesos en la Argentina? Y bueno, me dan con los huesos de la Argentina. O sea, me voy dando un golpe de Estado en Uruguay el 27 de junio de 1973. Coincidentemente habíamos diversificado y teníamos un café concert también, que por suerte fue clausurado porque se clausuraron todos los espectáculos públicos y nos salvó de la quiebra. Para, ¿cómo es eso que tenías un café concert? Claro, conozco gente que ha actuado en café concert. Tener un café concert, claro, es otra cosa. Tenía un café concert que actuaba, o sea, que estaba abierto viernes y sábados en el Hotel California de Montevideo, en pleno centro, a media cuadra de la jefatura de policía. ¿Y pasaba Carlitos Perciavale por ahí, por ejemplo? No, ahí pasaba gente seria, como Cita Rosa, como Biglietti, como los Olimareños, como el Negro Rada, como Lobito Lagarde, como el... Eran espectáculos musicales más bien. Más musicales y humorísticos. La gente de Cataplum. O sea, casi toda la gente pasaba. Lo que pasa es que nos dejaba un mango porque a la gente había que pagarle. No sé, esa gente claro, que se cree profesional y cobra. Claro, sí, hay de todo. Gente ingrata. Caí en Buenos Aires y los que me antecedieron, los periodistas uruguayos que me antecedieron la llegada, me consiguió trabajo en la corresponsalía de Correa de la Acera de Milán y Excelsior de México, que la que tenía el Tano Jean-Jacques Foix. Ajá. El corresponsal Jean-Jacques Foix fue un tipo que se portó excelentemente contra la dictadura como presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, salvándole la vida a varios periodistas. Y por el mes de agosto, creo, julio, agosto, me llama Juancito Gelman, que lo conocía de la revista Crisis. Ah, mira. Y me cita a... ¿Habías laburado en Crisis o por qué lo conocía de la revista Crisis? Yo era amigo de Galeano, iba, la posibilidad de colaborar, o sea, nunca pasó nada. O sea, Galeano, siempre... un tal Eduardo Galeano. Sí, suena. La Venas Abiertas de América Latina, había escrito un panfletito. Con alguna gente conocida como Roldo Conti, bueno, esa gente, Aníbal Ford. Aníbal Ford. Hace unos años. Bueno, me llamó para que me presentaran en Piedra 735, que tenía un laburo para mí. Entonces, lo llamo Eduardo. Piedra 735, el diario Clarín debe estar por ahí. No, el diario. No, más allá, más abajo, 1400 y pico. Y subo la escalerita. Suba en un escritorio que está a la izquierda, subo, abro la puerta, una inmensa mesa que ocupaba casi todo el local. Y empezó a mirar y me dio un cagazo tremendo. ¿Por qué? Claro, cagazo no se puede decir. No, pero los oyentes traducen mentalmente. Okay. Y bueno, tenía a Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Gelman, el Cogote Bonazo sentados en la mesa. Y yo era un pobre provinciano que llegaba de Montevideo. Un botija. Y vos ya sabías quiénes eran todos ellos. Y claro. Bueno. O sea, algunos los conocía personalmente y otros los conocía con... a Rodolfo lo conocía de Prensa Latina. Claro. Y nosotros, a Paco, que habían dado por Crisis, pero en general eran dioses para el periodismo de aquella época. Sin querer hacer cuentas mentales, ¿qué edad tenías más o menos? 27. 27 años. Eso fue el mate. Sí. Y Y bueno, y salí bastante desconcertado, digamos. O sea, ¿qué hacía yo con todo eso? Bueno, lo que pasa es que los señores, todos esos eran excelentes periodistas, pero nunca habían hecho un diario. Yo tenía materialmente, decís. Claro, toda la ingeniería de cómo se hacía un diario. O sea, los tiempos de cierre, las páginas, la diagramación. Sí, vos tenías la experiencia del diario de la CGT de los Argentinos, que más o menos... Y no era un diario tampoco. Era semanal. No era un diario tampoco, o sea, la gente había trabajado en diario, pero todos habían sido periodistas. Claro. O sea, quien tenía la expertise alguien de cómo que hacer para sacar todos los días... Y además tenía la experticia en algo que todavía acá no se trabajaba bien, que era el offset. Se empezaba a trabajar en offset. Todavía se trabajaba en plomo. Yo tenía la experiencia de plomo, pero también de offset, de los últimos diarios en el Uruguay, era en offset. Y ¿plomo, que le decían plomo por pesado? Y era pesado, lo que te enterraba, te tiraba una rama de plomo y te mataban, pero Ahí viene el offset de Arán, decía. No, incluso el offset del Uruguay lo llevó el Carlos Sajón, que era argentino. O sea, pero bueno. Y bueno, yo realmente me parecía demasiado para mí. ¿Por qué demasiado? Y porque por los nombres que tenía enfrente, ¿viste? Las luminarias. El nombre que tenía enfrente, bueno... O sea, vos tenías que darle indicaciones a esa gente, por ejemplo. Tenía que darle indicaciones, tenía que decirle cómo hacer las cosas, qué tiempo hacerlas, cómo se diagramaba. Incluso se había contratado un diagramador de crisis, que era buenísimo para hacer una revista mensual. Claro. Se las llevaba a Rosario y las traía a las páginas. ¿Cómo se llamaba? Ya me voy a acordar cuando se vaya del alemán, te cuento. El alemán en esta radio, los sábados de 13 a 15, es uno más. ¿Labura acá? Sí, bueno. No sé el resto de la semana, pero... Era excelente diagramador, pero de revistas, artista plástico, además, de Rosario, y fue el que diagramó crisis y demás, o sea, que era una... En ese momento era un estereotipo de lo que debía ser una revista cultural, ¿no? Claro. Bueno, y... Sí, aún hoy, si uno ve los números de crisis de aquel entonces, resulta un diseño moderno. Claro, y ahí estaba el Oso Esmoje. El Oso Esmoje era un artista plástico, excelente tipo, con lo cual trabajamos durante mucho tiempo, para poder hacer realidad, digamos, el diario. Y bueno, salió el diario y después había que... tenerlo en la calle todos los días, llevarlo a distribución antes de las 12 de la noche para que pudiera entrar los circuitos del interior. O sea, todas esas cosas, toda esa ingeniería, que nadie sabía nada de eso. Claro. Porque de eso se encarga generalmente los diarios, una gran administración, un departamento de distribución, un distribuidor, un no sé qué, bueno. Ahí en este caso estamos hablando, recordemos, de lo que era el diario Noticias, que era un intento de publicación periodística de la organización Montoneros en ese momento. Y bueno, y salimos. Sí, pero que a diferencia de otras publicaciones políticas, pretendía ser un diario masivo, generalista. Por eso el adjetivo periodístico, no era solo una cosa, un house organ. Un órgano de difusión, Al revés. Menos parecido a un house organ, con una demostración de trabajo profesional excelente de Juan Gelman y Paco Urondo, que eran los que manejaban la redacción, en sí, de Pablito Pesentini, que recientemente fallecido, jefe de internacionales, de Pablo Giussani, excelente en información general, del Tuti Gadano, o sea, una cantidad de... ¿Gadano qué hacía? En información general. Ah. Y ahí llegó un día un señor de apellido Soriano, que quería trabajar en el diario. Entonces, Pepe. Le dijeron, le pasa, no, claro, la página de espectáculo, la página de arte, está totalmente, no, yo quiero hacer deporte, dijo. Claro. No, ¿cómo vas a hacer deporte? Le dijeron, vos sos un intelectual, yo quiero hacer deporte. Bueno, no se quedó en el diario. No se quedó en el diario. Y se fue a La Opinión. ¿Hacer deporte? No. Está hablando del Gordo Soriano. Claro. De Waldo Soriano. ¿Que no trabajaba en La Opinión? Que ya trabajaba en La Opinión. Ya trabajaba en La Opinión. Bueno, hacer deporte. Como pueden ir observando, esto es Nosotros y los Medios. Estamos con Aram Ajaronian y con el equipo de costumbre de este programa. Y Aram no solo tiene mucha experiencia, no solo ha conocido a gente muy importante, sino que aparte tiene una memoria absolutamente envidiable a la hora de relatarnos estas historias que vamos a seguir charlando a lo largo del programa. Yo diría, pienso, opino, que... No, una cosita, a mí lo que lamento de lo de noticias es que lo que se ha escrito sobre noticias ha sido básicamente sobre los recuerdos de algunas personas. Nunca se hizo una investigación en serio. ¿Y ahí cómo hacerla? Eso depende de la capacidad que tenga el investigador. Digo, porque hay un libro bastante voluminoso sobre el diario Noticias. Exactamente. De Gabriel Esquivada. Sí. Exacto. Yo me encontré con Gabriel Esquivada en Monterrey, de haber sido 2004, 2005. Y me dijo que no era cierto que mi currículum decía que yo había trabajado en el diario Noticias. Ah, ella te desmentía tu currículum. Claro, entonces estaba Tomás Eloy Martínez y dijo, no, si él te dice que trabajó ese realmente. Y al final tuve que llamar a Horacio Berbisky para que le dijera dónde me conocía. pero te quiero decir, muy, muy gracioso porque las referencias de todo lo que dice en el libro están basadas en dos personas. Ya está todo dicho. Que obviamente tienen todo el derecho a hacerlo, ojo. Lo que pasa es que creo que lo que fue Noticias, después la deificación que también se hace de Rodolfo Walsh, que él fuera sería el primero que rechazaría todo eso, creo que sí habría que investigar las notas que escribió Rodolfo, que él mandó a escribir. Él cambió la página de policiales por una página de sociedad. Ajá. Donde él decía que no había que buscar los culpables de los delitos, sino las causas de los delitos. Entonces cuando estamos hablando de un diario, no era solamente que escribió fulano y que yo, qué héroe que fui, sí, sino buscar las formas nuevas de hacer periodismo que se buscó en Noticias. Y que se lograron. Y que se lograron en parte también. Y además la idea del latinoamericanismo, que no existía en la Argentina, nace con Noticias, nace con Pablo Piacentini, nace con Neiva Moreira, un brasileño exiliado que después hizo los cuadernos del Tercer Mundo, nace con Selmar Michelini, ex senador uruguayo asesinado, desaparecido en Buenos Aires, que trabajó en la redacción como un obrero más, como un trabajador de la prensa más en Noticias. O sea, todas esas cosas que hicieron posible lo que fue la sección gremiales de Noticias, que para hacer un análisis realmente a fondo de qué era lo que se transmitía o lo que se quería transmitir y cómo se reflejaban no solamente los conflictos, sino las luchas que estaban más allá de los conflictos. ¿Cómo es eso? Y bueno, estamos hablando de lucha de clases, si querés. Ah, está bien. Bueno, está Aram Ajaronian con nosotros, que algunas cosas se acuerda, algunas cosas ha pasado y sabe. Nosotros tenemos muchísimas cosas. Yo le propongo a Flor por ahí escuchar un temita más para distender y nos vamos directamente a la carne del programa. Dale. Ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo.

pam pam, o algo así dicen los muchachos de Costúmica. Seguimos con los gitanos. Y cualquier cosa es una mezcla más complicada. Hay gitanos, bosnios. Sí, sí. No escucha nada, dice Aram. Fíjate, hay gitanos, que... musulmanes, hay de todo. Estamos con Aram Aharonian, que nos venía contando partes de la historia argentina, referida particularmente al periodismo, a los intentos de periodismo particulares y creativos e innovadores. Y vamos a seguir charlando con él de esa y muchísimas otras cosas, pero vamos a darle a los oyentes lo que están esperando desesperadamente, que es que nos refiramos un poco a la actualidad nacional, porque hubo, pasó alguna cosa. Llegan mensajes de oyentes desesperados. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo sabe que son desesperados? Dice oyente desesperado, porque dos puntos. Porque escriben todo con mayúsculas. Hubo un paro nacional. ¿Hubo un paro nacional? Hubo un paro nacional. Ah. Bastante eficaz en sus resultados, pero nosotros vamos ¿Cómo? A... ¿Cómo? ¿No fue feriado? No era feriado. Parecía. Parecía, sí. no se sentía el bolido de una mosca. Así que lo vamos a invitar a Aram y, por supuesto, a todos los oyentes a escuchar el primero de los audios que tenemos al respecto. Esto es sobre la previa del paro. ¿Qué se decía antes? A ver, Creí que no te convertirías en un hombre como tu padre. Tú me lo dijiste. Mi padre no es diferente a otro hombre poderoso. Como un senador o un presidente. Tu respuesta es tan ingenua. ¿Por qué? Los senadores y presidentes no mandan a asesinar. Ahora dime quién es el ingenuo. El presidente Mauricio Macri, Salón Blanco, Casa de Gobierno, anuncia el acuerdo federal para la construcción. Surge del corazón. Y eso es todo lo que vivimos este fin de semana. Esto es lo que expresaban los argentinos. Y hubo muchos mensajes de apoyo el fin de semana. Yo veía los carteles, pero hubo uno que resume muchas cosas que se expresaban. Que decía, voté a Macri porque no quiero más mafias. Tienen razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos. En los sindicatos. Están en la política. Están en la política. Por suerte, son minoría, pero tenemos que combatirlo. Entonces quiero decirle a los argentinos, hoy, con más convicción que nunca, que voy a dar esa batalla. En los sindicatos. Y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. En los sindicatos. Porque no construyen en futuro. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo. Pero no la entiendo. Y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15 mil millones de pesos. Mientras Karim te distrae con estas cosas, Macri le condona la deuda del correo a su familia, 70 mil millones. Y ahora necesitamos impulsar la construcción privada. Y tenemos más cosas que seguiremos modificando, porque este espacio es un espacio que se abrió y que seguirá trabajando, dado que hay mucha obra pública que hay que acelerar, y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que trabajar sábados y domingos. Hacerlo de una forma más flexible para aquellos que quieran trabajar. Acá nadie obliga a trabajar al que no quiere. ¿Cómo le lucro? Mi padre le hizo una oferta que no pudo rehusar. Luca Brasi le apuntó a la cabeza. Y mi padre le dijo que podía elegir entre sus sesos o su firma al pie del contrato. Porque a ellos les ha ido bien con este modelo que ha acumulado pobreza. Entonces no quieren realmente trabajar por los laburantes, por la gente, por el futuro, en los sindicatos. Entonces queda claro que el camino es este. Porque el mundo nos abrió, y nos abrazó, Creemos que hay un problema de diagnóstico. Este paro se basa en premisas que no son las que están mostrando los últimos indicadores. Nosotros entendemos que en la Argentina ha habido un proceso de cambio que ha sido difícil para muchos argentinos, pero también entendemos que estamos recuperándonos y que en esa recuperación tenemos la oportunidad de desarrollar la Argentina que queremos. Hay muchos que quieren sostenerse en la Argentina del pasado y nosotros creemos que la Argentina que viene es una Argentina donde el diálogo, la construcción, la posibilidad de desarrollar propuestas para los argentinos tiene que primar y no el paro que muchas veces no resuelve los problemas de los argentinos. Y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. Yo creo que no es justificada, creo que tiene características absolutamente políticas y oportunísticas. Políticas y oportunísticas. Porque creo que no ayudan en nada al trabajador. lactántricos, decía Carlitos Balá. A Pepe también decía. Qué lindo el oportunístico. Qué lindo ser tan cheto y tan bruto, ¿eh? Qué lindo ser tan impune. Podés decir cualquier cosa de cualquier manera, de total... pasa. Por supuesto, los gallegos que escuchábamos hablar es una mala, un mal doblaje del Padrino, ¿no? Sí, son ambas dos escenas que se conocen bastante. Claro. Una Al Pacino hablando con su novia de ese momento, digamos, Michael hablando con su novia de ese momento, y Mia Farrow era. No. La otra, Keaton, Diane Keaton. Me confundo las esposas de Woody Allen, ese es mi problema. Ah, claro. A mí no me toca el romanticismo, por favor. No le toco. Ya que era más buen problema. Yo igual tendría cierto cuidado, ¿no? Cuando el mundo te abre y después te abraza. Sí, sí, sonó medio feo. No, lo que quería es una reflexión sobre el doblaje para los semióticos. ¿Cómo el doblaje cambia el género de la película? Esa película, si uno la va a ver al cine y la escucha hablada así, pasa a ser una comedia cómica. Sí, claro. Sí. Sobre todo si no sos gallego. Claro. Ellos que están acostumbrados no tienen problema. Mira, yo creo que estos comentarios son muy atinados. Tienen para otro programa. Claro, tiene toda la razón. Lo único que yo les pediría a los sindicatos que le pongan la lupa a un señor que se llama Sturzenegger. Sí. Que no es actor de cine. No. Pero que está cambiando todas las reglas de juego financiero para hipotecar al país para dentro de 2-3 generaciones. ¿A eso qué no se refiere? Que vea lo que está, los cambios que está haciendo el banco, o está intentando hacer el Banco Central de la República Argentina. Sturzenegger, hombre del banco de la ciudad. No, él no pertenece a ninguna mafia. No, era el jefe del Banco Ciudad mientras Macri estaba Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando Macri pasa a la nación, se convierte mágicamente en el presidente del Banco Central. Sí, pero ya había estado procesado, involucrado en, Durante la alianza que terminó en el 2001 con el desastre, ¿no? Y es hijo de otro gran... economista liberal, Adolfo Sturzenegger, de cuño radical, pero también monetarista a ultranza. El problema no es solamente ¿Dónde figuró Adolfo Sturzenegger? Era uno de los gurúes que del radicalismo. Del alfonsinismo, digamos. No, eran del radicalismo, son de La Plata, la escuela de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, que es la más liberal, viene Chicago y La Plata ahí cabeza a cabeza, de ahí salió López Murphy, esa runfla que, siendo de la Unión Cívica Radical, más vale tienen más línea de acuerdo con Martínez de Hoz que con Hipólito. Y creo que el paro... Y no me refiero a Dos Calles. Está bien. No, yo creo que ahí las centrales sindicales están atentas sobre lo que es la hipoteca que se quiere hacer sobre el país de acá al futuro. Creo que este gobierno, tirando fuegos artificiales para otro lado, está haciendo cambios fundamentales que van a repercutir en el futuro, no solamente en el presente. Creo que el futuro va a ser realmente, para los que no tengan, no estén dentro del ámbito financista, financiero y de financiarización, va a ser muy, muy deprimente. Fíjese las pequeñas y medianas empresas, fíjese Sancor, fíjese una cantidad de despidos, una cantidad de cierres, una suba alarmante de la pobreza, y sobre todo un mirar para otro lado, ¿no? Sí, y para decirlo rápidamente, hoy la Argentina está en un esquema de tasas de interés de prácticamente el 25% en dólares anual, lo cual ha reeditado la bicicleta financiera. Ayer, en el encuentro ese que se hizo Mini Davos en Puerto Madero. En Puerto Madero. El día del paro. Que coincidió con el día del paro. Ellos no pararon, ¿eh? Ellos no paran nunca. Pero ellos no paran nunca. En ese encuentro, en la conferencia que dio Sturzenegger, señaló que considera que durante este año va a seguir esas tasas al 24% anual, lo cual con el dólar planchado hace que ingresen capitales, se pasen a pesos, hagan la diferencia del 25% y vuelvan al dólar y fugan. 15 mil millones de dólares. Y eso se financia con endeudamiento externo. Claro. 15 mil millones de dólares se han enfocado este año. Bueno, sería cuestión de apresurar un poco los tiempos de terminación de mandato o algo por el estilo. Digo, hoy se le ocurre a uno. ¿Usted puso la cuenta para la compra del helicóptero? No, que se lo paguen ellos, que se lo voy a pagar yo el helicóptero, dejate. Digo, una cosa me llamó la atención y no quiero abundar más sobre esto, pero cuando Macri habla con tanto desenfado, con tanto desparpajo, con tanto despropósito sobre las mafias, uno empieza a preguntarse, ¿de qué mafia habla? A ver, Macri hablando de mafias. Mafia puede llamar a los integrantes del Poder Judicial que vienen favoreciéndolo en todos los fallos y juzgando a todos los que él quiere. No. Coparticipando. Claro. Puede llamar mafia a los sindicatos, que lo digamos a la CGT viene teniéndole una paciencia digna de mejores causas. Tampoco. Aparte de él, ¿quién sería su sindicalista preferido? El Momo Venegas, no lo podemos catalogar como mafioso. No, digo, pero no mafioso para Macri. Claro. Que, digamos, para el gobierno de Cambiemos. Digo, los docentes que están peleando por la paritaria puede estar llamándolo mafioso tampoco. ¿Sabes cuáles son las mafias a las que hace referencia Macri? A la gente en la calle. Sí. Sí, porque tampoco Cristina tiene un poder organizado como para llamarla mafia. A pesar de que vamos a escuchar a un economista que dice justamente eso. Sí, bueno, pero está claro que no. Digo, la única mafia que le preocupa a Macri es lo que él ve en la, digamos, la única desestabilización posible de este gobierno es precisamente la gente en la calle que durante marzo estuvo bastante activa. Sí, yo quería hacer un comentario al margen sobre Macri denunciando a las mafias. Todos los mafiosos que conocemos, que existieron en la vida real, en la Chicago de primera mitad del siglo XX, uh-huh. Los que existieron en Sicilia y las distintas denominaciones de Calabria y de Nápoles y demás, los de la ficción, podemos hablar de Al Capone como uno de los reales, podemos hablar de Vito Corleone, como podemos hablar de Frank Nitti, Chicho Grande, Chicho Chico. Este es el primer mafioso que no tiene códigos, que denuncia a las mafias. Porque al fin y al cabo aquellos mafiosos, sean reales o de ficción, eran hombres de honor. Es la neomafia. La omertad. Claro, y demás. La neomafia también está en Sicilia. La neomafia ya no mata gente, sino que se quedó con todos los negocios de Sicilia. Sería la, así como está la posverdad, está la posmafia. La posmafia te viene a hablar de consenso, claro, de tirar para adelante. Claro, ¿no? Y puso un cartel en la montaña atrás de Palermo que dice Fora Mafia. Ah, mira, que hicieron un monumento con tres grandes columnas negras de hierro a los caídos en la lucha contra la mafia y le pegaron tres balazos ya. pero te quiero decir, o sea, ¿quién sería la mafia? La mafia son ahora los dueños del poder económico de Sicilia. Uh-huh. Que es uno de los poderes más grandes de... O sea, lo que se solía llamar la mafia, hoy son los dueños del poder económico. Son los dueños del poder económico. Son siempre fue el poder fáctico, hoy son el poder económico de Sicilia. Y está toda la construcción, está toda la producción, está toda con una respuesta muy interesante a Berlusconi. Berlusconi pidió 3 veces presupuesto para hacer el puente entre el territorio y Sicilia. Y siempre se gastó la plata, ¿no? Entonces la última fue cuando le dijeron que ¿por qué no hacer el puente? Y dice, porque la mafia no quiere. Entonces la mafia le respondió. Porque la mafia no quiere, porque tiene todos los transbordadores, todos los ferries que van de la bota hasta la isla, son de la mafia. Nosotros no tenemos ningún problema, sacamos los transbordadores y les cobramos peaje. Bueno, en la ficción que supone la saga del Padrino, de alguna manera el personaje que encarna Al Pacino, que es Michael Corleone, y después... en el Padrino 3 también, pero él ya aparece como alguien que quiere alejarse de la violencia. Claro, de, y quiere blanquear los negocios. Y se transforma en un gran hombre de negocios que incluso tiene negocios con el Vaticano y demás. Porque lo que dicen que es la mafia mayormente es en principio una red de protección para aquellos inmigrantes que la están pasando mal, y a medida que empiezan a hacer negocios empiezan a convertirse en una red de protección o desprotección para el resto. Sí, digamos, sí, sí. Mayormente. Sí, hasta ahora ninguno había tenido un hijo que llegara a presidente de un estado no nacional. Necesitaron. No, pero no acá lo consiguieron. Nunca. Pero acá lo consiguieron. Acá se lo regalaron. Mira lo que te traje. Qué lindo. Qué primero, lindo. Primero pudo presidir al club más grande del mundo y después a un país. Mire usted. Hacemos las 2 de la tarde, ¿qué hacemos? Me quedé pensando. En lo del país. Sí. Tenemos otro audio sobre el paro. Tenemos otro audio, tenemos una tanda, me parece. Ya está, la tanda ya fue. Un separador. ¿Un separador? De las 2 de la tarde. Ah, bueno, eso. Los premios de Westergel de cada año. Última entrega de esta tanda, terminamos con radio, al programa Nosotros y los Medios. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas. Un excelente programa que ha luchado por esclarecer el tema de los medios con gente que sabe y además lo hace como hacen los compañeros del Campo Nacional y Popular, divirtiéndose, discutiendo y con gran lucidez. Bueno, buenas noches, gracias. Estamos en FM Boedo. FM Boedo. Es un programa humilde. Digamos, es una locura esto. Le han dado antes que nosotros a un diario recuperado, a un canal de televisión que no puede ejercer su licencia. Concretamente a colectivos de comunicación que vienen laburando y bancándola. Nosotros somos un trío de atorrantes que no divertimos. Desproporcionado como el peronismo. Claro. Tumultuoso. Muchos deben recibir el Facebook, mail, Twitter y todo lo demás. Como dijo alguien en los amaneceres del programa, ¿sabes lo que tiene de bueno su programa? Que lo mandan por mail. Claro. Es un programa cuya primera cifra no importa, es el delivery. Lo que va adentro no importa, lo importante es que llega. La idea es, en este mambo infernal, en este bombardeo insoportable a los que nos somete el macrismo y sus pequeños y bien pagados esbirros, hacer un pequeño oasis, cagarnos de risa un rato de las barbaridades, como decimos a cada rato, ¿no? Que si no fuera que la vienen sufriendo millones de argentinos, sería realmente un programa humorístico fantástico este gobierno, digo, no el programa. Sí, y hacemos lo que la mayoría de los periodistas dicen que no hay que hacer. Periodismo de periodistas. Nosotros nos divertimos, nos vengamos de los periodistas así llamados independientes, de sus patrones y de las políticas que estamos sufriendo, sobre todo en este último año. De verdad, muchas gracias a Martín, muchas gracias a la Westergel, la señora Ivana Casas. Yo soy Gustavo Gordillo, él es Gustavo Bulla, nosotros y los medios. Los invitamos a que nos escuchen, no mucho más, y muy enorme gracias. Enorme gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo compañeros, un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Así son esta gente, todo el tiempo son así. Por eso los premiamos. Horas, 3 minutos en toda la República Argentina. Esto es Nosotros y los Medios. Seguimos con Aram Aharonian y con el equipo de costumbre. Bueno, Macri prometía combatir a las mafias y demás como forma también de amedrentar a los que iban a hacer el paro, y el paro se hizo y con todo éxito. Con todo éxito ocurrió y hubo... tenemos algunas cosas del durante y del después del paro. Dime si diretes. No me diga. Sí, escuchemos. Iglesias, gracias por venir a los dos, porque les llegar. Les gustó llegar. No, yo vine directo de La Boca para acá sin ningún problema. Pero en auto viniste. Sí, obviamente, claro. Sí. Mucha gente que salió caminando. Taxis, bicicleta, mucho taxi. Ay, yo vi mucho bastante movimiento. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. No me cabe duda también cuál es el carácter del paro. Este es un paro que le arrancó el kirchnerismo tomando con violencia el palco de la última marcha. Lo vimos todos subir al kirchnerismo, aliado con la trosco izquierda Nakampop, aliado con la trosco izquierda Nakampop, la trosco izquierda Nakampo, subir, y vimos todos a estos grandes muchachos de la CGT, tan grandotes, tan poderosos, tan machos peronistas, Pero si yo te quiero, turra mía. Salir corriendo con la cabeza agachada. facha en el medio de los gorilas. Y este es el paro de esos muchachos. El kirchnerismo que lo obtuvo a través de los palos en otro palco peronista con violencia. Y los gremios que terminan tomando el palco no son gremios vinculados al kirchnerismo, con la línea 541, hay muchos trotskistas. Si te escucha Alfonsín, se acuerda de los 13 paros. No, Alfonsín estaba de acuerdo con lo que te digo. Esto es lo que está pasando ahora en vivo. La Panamericana y la Ruta 197, uno de los focos de conflicto más complicados, más difíciles en el día de hoy. Y ahí empiezan. No sabemos qué es este humo, si están apagando el fuego que había ahí. Aparentemente. O si ya están tirando los gases lacrimógenos. No es fácil trabajar en esa zona y en esta situación y ante esta gresca que se está armando entre los manifestantes y gendarmería. La orden judicial que había era que liberen dos carriles, pero ahora gendarmería ha liberado toda la Panamericana y vimos cómo se llevaban detenidos a varios manifestantes. Bueno, ustedes estaban acá, lo vieron, lo filmaron. Sí, secretario, pero la gendarmería le pegó a las mujeres que estaban adelante, rompió un vehículo. No, yo no me victimizo, lo vi yo, secretario. ¿Eso cómo se justifica? No se justifica. Yo estaba al lado, no los estaban agrediendo. Justifica escortar plenamente a la Panamericana y agredir al personal. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿La gendarmería agrede a los manifestantes y se justifica? Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, no entremos en la paranoia argentina. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias. No significa que vaya a haber un muerto, pero significa dispersando. Esa dispersión puede significar, alguna consecuencia. Tú vayas a que seas el delito. ¿Por qué le pega a las mujeres? Esto se va a poner feo. Bueno, lo escuchábamos recién al secretario de Seguridad, yo tratando de consultarle con esta mujer que estaba en el primer cordón, que fue lo que más nos llamó la atención, esta situación tan violenta por parte de la gendarmería. Él lo que nos decía es que la gendarmería tiene que proceder, tiene que desalojar y que estaba llevando a cabo órdenes. Se ha retirado del lugar, no quiere más preguntas, sin duda. Dijo Lore, lo que no se justifica es cortar y agredir al personal. Te vuelvo a preguntar, y esto se origina porque los manifestantes, nosotros lo vimos pacíficos, por eso te lo pregunto, porque tal vez vos allí en el lugar tenés otra mirada. ¿Agredieron a gendarmería o gendarmería? No, Daniela, no. Por eso, exactamente, gendarmería avanzó sobre ellos y gendarmería avanzó con palos sobre las mujeres, Daniela. Yo las tenía al lado, por eso se lo pregunté. Primero, la respuesta de él fue no te victimices. Realmente, como un funcionario público, es una vergüenza. Lorena, recién cuando hablaba Bursaco, lo primero que dijo era que los manifestantes habían tratado de nuevo de cortar la totalidad de Panamericana, porque para nosotros no tuvo lugar, digamos, no hay registro de eso. Cruce entre la movilera de C5N y Eugenio Bursaco. Hubo otro cruce en la pantalla de TN. La movilera que estaba cubriendo la protesta osó decir la palabra represión. Muy bien, volvemos con la viada. Valeria, ¿me estás dando? Pedro. Perfectamente. Bueno, Valeria, he recibido la información que la gendarmería recibió la orden judicial de despejar como mínimo uno o dos carriles de la Panamericana. Como bien vos decías, que estás en el lugar, los autos estacionados y lágrimas. Yo le pondría a la base de la gendarmería, en vez de la palabra represión, le pondría orden judicial. Si la gendarmería recibe una orden judicial, la gendarmería no va a reprimir. Va a sacar los manifestantes para liberar los dos carriles o un carril. Ahí lo están haciendo, ¿verdad? Justicia. Por eso yo trataría, si a vos te parece bien, con total respeto que se tengo de admiración, que no usen la palabra represión, porque la gente quiere que liberen. Y si nosotros decimos represión, nos encontramos mal. Lo que me parece es que lo dije una sola vez y lo dije en función y en nombre de lo que habían dicho los manifestantes, es decir, el avance por la fuerza de las fuerzas policiales hacia los manifestantes, independientemente de la orden judicial. Perfecto, vale. Lo que digo es represión, la definición del diccionario es acción de reprimir con violencia una sublevación. Es decir, si la policía aplicaba por la fuerza el avance, eso es represión, más allá de la orden judicial. ¿En qué país del mundo? No digo en Suecia, en Escandinavia, digo acá en Uruguay, en Chile. El dirigente principal de un sindicato de taxis llama a una parte de sus dirigidos, de la parte del sindicato, a darle vuelta a los autos de los otros y no renuncia. Nómbreme uno, no te digo Suecia, Chile, Uruguay, es impensable. Solo con el sindicalismo que parió. Primero el peronismo con la carta del laburo de Mussolini y después Onganía dándole las obras sociales. Partido Populista y Partido Militar. Ese sindicalismo, eso es Viviani y esos son los que convocan al paro. Ahora, no renunció, sino que ni siquiera fue a declarar. Esos son los machotes. Que renuncie, jubile ahora en julio. Esos son los machotes de la burocracia sindical peronista. Esos son los machotes de la burocracia sindical peronista. Y Viviane sale a decir, den vuelta a los autos y al otro día no se anima a ir a declarar. Esos son Fernando, los grandes machotes. El gobierno que parió Rodríguez Larreta el gobierno con Viviani para enfrentar a Uber. Deja hablar una vez, Santoro. Sé un poquito menos kirchnerista. Deja hablar. No puedo. Seamos democráticos. Tengo que ser menos kirchnerista. Es una cosa de loco. La pasión, perdés la oportunidad. A ver, una cosa es déjame hablar que tiene razón. Otra cosa, sé menos kirchnerista. No, se... A mí no se me ocurre decirte, mirá, sé un poco menos gorila. ¿Por qué puede ser eso? Yo acá no tengo nada. Oye, soy gorila. En el pueblo yo soy gorila. Te quiero, Santoro, te quiero. El kirchnerismo es el pueblo. Yo soy gorila. A mí no se me ocurre decirte, mirá, sé un poco menos gorila. ¿Por qué puede ser eso? Certero, Santoro, al descubrir la esencia de Fernando Iglesias. A mí me gustó mucho, coincidíamos en la mesa, ¿no? Me gustó mucho la definición esa de la izquierda Trosco. Ya me olvidé para mí. Eso, la izquierda Trosco Nacampo. Trosco Nacampo. No. Mi madre. Bueno, pero como vimos y decíamos, el paro finalmente se realizó y se realizó de un modo bastante eficaz en cuanto contundente. A contundente, esa es la palabra, bien. Pero bueno, estaban algunos muchachos haciendo piquete y tratando de asegurar que no hubiera demasiada gente yendo a laburar, o por lo menos complicarle la vida si van un poco a laburar. Digo, y de complicarles paso, el paso. Seamos buenos y de paso conseguir algunos minutos de trascendencia. También, también. Pero bueno, ese es su manera de militar. A mí lo que me gustó son las definiciones del señor Iglesias. Bah, perdón, lo del señor es gratuito. Sí, absolutamente. Es un provocador de quinta categoría. Sí. Es un provocador de quinta categoría. No, es otra y cosa. No le cabe lo de gorila. Para ser gorila hay que pensar. Claro, los gorilas son animales nobles. No, la definición de gorila es también de gente que tiene un pensamiento antipopular, antinacional. Este señor es un provocador, nada más. Sí. Pero siempre es un provocador para el mismo lado, digamos. Un pensamiento como el del periodista de TN que dice, no, eso no es represión, eso es cumplir una orden judicial. Eso sí, ese no es un provocador. Ese está pasándole la orden del patrón. Ah, claro. Ese pasa la orden del patrón, no señor. Igual transparenta lo que son las órdenes. El internas. Memorándum claro. Interno lo transparenta al aire. Claro. Pero tranquilamente puede ser que Arriaga haya estado en. No, pero fue. En principio le haya mandado un mensajito diciendo, che, está diciendo represión. No, pero TN se obstinó durante todo el día, independientemente de Arriaga, que es un facho redomado, se obstinó todo el día en no usar la palabra represión. Claro. A pesar de que, por otro lado, se golpeaban el pecho como diciendo a aquella gente que el sábado pasado se movilizó con el 1A, el 1 de abril, la defensa de la democracia, como que esto estaba dirigido a eso ellos. Eso sí fue una manifestación clasista. Sí. Totalmente difícil. Clasista y combativa. Clasista, combativa, racista, si querés también. Sí. Que después vamos a tener algo de eso. Y antichoripanera, sobre todo. Sobre todo. En fin, estos eran. Culinaria. Yo, sobre el tema del paro y este audio que escuchamos, digo, decíamos, hubo algunos piquetes y como podíamos escuchar hubo represión a quienes estaban haciendo esos piquetes. El sábado pasado estuvo. Sí, para decirlo en criollo, los cagaron bien a palo y se llevaron a unos cuantos detenidos. Entre ellos había pibes, consejeros directivos de facultades de la UBA, de delegados sindicales. Esos son los peores. Excediendo la orden judicial que hacía Mentas Arriaga, que les pedía que liberaran un carril, nada más, y bueno, se los llevaron a todos. Lo que no, a mí me hace acordar, el sábado pasado estuvo en esta misma mesa un periodista, otro periodista llamado Ricardo Rajendorfer, hombre especializado en investigación policial, y él llamaba a esto, ¿no? Hacía la. Todavía no había ocurrido la represión, pero hacía el recorrido de los chicos de la Garganta Poderosa detenidos, la mujer que mataron en La Boca, la policía de la provincia de Buenos Aires, la entrada sangre y fuego al comedor de Lanús, y le llamaba terrorismo de Estado de baja intensidad. Me parece que esta represión a los piquetes se vincula, en todo caso, en el mismo parentesco. Bueno, habría a la saga, habría que... No, finalmente no fue una acción violenta porque los trabajadores que tenían ocupada la planta GR optaron por desocupar. Pero hubo un operativo impresionante que... alentados por la marcha y la, estos acontecimientos. AGR, recordemos, para el oyente poco avisado, es la planta técnica, vendría a ser de la confección de Clarín. No, es una empresa del grupo Clarín que imprime muchas cosas, algunas para Clarín otras para... No era técnica, era gráfica. El grupo Clarín no se limita a Clarín, es más, Clarín es... Cada vez es menos importante. Es ínfimo. Ustedes y los medios. Sí. Para hablar de todo esto, hay un término que creo que se aplica acá también, que es el tema del sicariato periodístico. El sicariato periodístico, bien, ¿cómo sería? Y todos aquellos que incitan a que se reprima a la gente. Sí. Y que lo mandan preso, que lo mandan a matar, que lo mandan a... O sea, que esos son los sicarios. Sí, sí. No lo matan, pero está diciendo qué es lo que tiene que hacer la represión. Sí, claro, claro. Son el vademécum. Y de alguna manera... Jamás se me ocurrió esa cosa. De alguna manera, Patricia Bullrich, en el audio que escuchamos recién, decía, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, decía, Pipi, la ex Pipi, decía... ¿Porque era del Partido Intransigente? No, supo revitar en los sectores más combativos de la juventud peronista. En estaciones de servicio. Sí. Y decía que, bueno, que iban a aplicar el protocolo de seguridad, pero que después ella dice paranoia, no es paranoia, en todo caso es la esquizofrenia argentina, porque la paranoia es estado de persecución, no de cambiar de opinión. Cambiar de opinión hacen los esquizofrénicos, que tienen varias personalidades, o las gatas floras. Pero bueno, de alguna manera eso se lo estaba diciendo a la clase media, que se movilizó el otro día. O sea, si vos ves, pero también se lo estaba diciendo a los sicarios periodísticos. Claro. Lo que le estaba diciendo es, nosotros vamos a pegar los palos que haya que pegar, después no nos traten de represivos y demás. ¿Y algo de eso del sicariato decís en tu nuevo libro, Aram? No, lo de sicariato viene desde una investigación sobre la comunicación en México que hicimos hace 2 años, donde realmente ahí se identificó con nombres y apellidos sicarios periodísticos de Televisa. ¿Y la investigación que salió publicada? Claro, del Congreso de los Pueblos, es una investigación que salió publicada, sí, claro. Donde se habla de sicariato periodístico. No es nuevo, o sea, no es invento mío. No, nuevo, en el nuevo libro que se llama El asesinato de la verdad. El asesinato de la verdad, bueno, es optimista. Suponías que la verdad estaba viva hace poco. Eso está, digamos. Bueno, es una buena noticia. Claro. Hubo que asesinarla porque había nacido. Sí, yo creo que sí, que había nacido. Y creo que el asesinato tiene que ver... ahí planteo 2 temas que a mí me preocupan mucho. Uno es que nosotros peleamos guerras que no existen, que ya no existen. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros, el campo popular, nacional, popular, revolucionario, como le quieras llamar. Nosotros peleamos guerras que no existen ya. Por ejemplo, el tema de comunicación. Peleamos por frecuencia de radio y televisión. ¿Qué pasa si no dan todas las frecuencias de radio y televisión? ¿Si no la dan? Sí. ¿Hacemos un lío? Nada. ¿Por qué? Primero, porque no hay contenido para llenar las frecuencias de radio y televisión. Y segundo, porque dentro de 3 años las frecuencias de radio y televisión no sirven absolutamente para nada. Apocalíptico. Integrado. Muy bien. Sigamos peleando luchas que no existen. Pero a ver, ¿por qué decís que no existen más? ¿Por la web y todas esas cosas? No, porque ¿por qué ya tendríamos que pelear? Bueno, primero, porque hay que ver lo que está pasando en el mundo, y no solamente por los cambios tecnológicos, sino por la utilización de esos cambios tecnológicos. Ajá. Primero, AT&T, que es la principal transmisora, o sea, la empresa de transmisión de data en el mundo, acaba de comprar 2 compañías de fabricación de contenidos. Ajá. Ya dentro de 3, 4, 5 años, 2 años, no sé, porque la rapidez, uno que empezó trabajando en plomo, claro, y en teletipo y en telex, lo supera toda esta dinámica tecnológica. ¿Qué 2 empresas compró? Warner y Time. Ahora, Times y, bueno, no sé, otra productora de contenidos, HBO ya la tenía, o sea... Entonces, lo que está es teniendo los contenidos para poder satisfacer la demanda que le va a dar la transmisión de data. Y la data no va a pasar por el televisor, o el televisor va a ser una pantalla más, sino que va a llegar a los dispositivos móviles, como ya llega. Netflix fue un globito que fue muy interesante. sea, fue un globito de ensayo a ver qué pasaba con eso. ¿Qué pasó? Tenemos otro gran tema que es el de Big Data. El que no sabemos qué miércoles es la inteligencia artificial. ¿Qué pasó con las últimas elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo se manejó eso? Entonces nosotros creemos que hay cinco genios o cinco nerds que están atrás del manejo de esas cosas y no nos damos cuenta que eso ya pasó de largo hace mucho tiempo y que hoy son algoritmos que manejan las redes. Cada vez que vos en Facebook pones me gusta, está definiendo tu perfil. Toda la información que Trump te mandó a ti, que te gustan, la diversidad racial, te manda todo lo que dice Trump sobre la diversidad racial. Y tú, a ti que no te gusta la diversidad racial y que no te gustan los negros, te va a mandar todo contra los negros. Entonces, a ti te gusta Trump y a ti también te gusta Trump porque la información que tú tienes de Trump es segmentada de acuerdo a tu perfil. Pero está buenísimo, cada uno lee lo que quiere leer. No, cada uno quiere lo que el patrón quiere que vos leas. Y bueno, cada uno tiene un Trump propio. Y en eso consiste la felicidad. Y eso no lo hace, cinco genios que están atrás, sino que lo hace usted. Cinco genios. Bien. No, no, lo escuché todo junto y me pasaron cinco. Eran cinco los hermanos Herpel. Genios. Cinco genios, sino que son algoritmos que ya están mucho más allá de lo que puede hacer el trabajo humano, digamos. O sea, que automáticamente. Entonces nosotros estamos hablando de cosas que realmente no son importantes o trascendentes en este momento. Usted está diciendo que nuestra guerra es analógica, seguimos peleando en el terreno analógico y acá lo que está imperando es el digital. Creo que tiene algo más que ver con los viejos usos de nuestro liderazgo, digamos. Nuestro liderazgo está generalmente en América Latina con esta década ganada, perdida, empatada o como le quieras llamar. Apostaron siempre para vender lo que se hizo y no para vender lo que va a venir. O sea, no se apostó por el futuro, no se apostó por la esperanza. Y te puedo repetir, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina. Igual, hoy seguimos hablando de lo que hicimos en la década pasada, y no en qué vamos, cómo interpelamos a este gobierno que está echando por la borda todas las conquistas sociales que se lograron en esa década. Entonces pasa lo mismo en ese sentido. Nosotros seguimos con consignas viejas, hablando de cosas que no existen. Le pasó recién a Correa o a Alianza País en Ecuador. O sea, si este señor Lenín Moreno no cambiaba el discurso, perdía. ¿Cómo cambió el discurso? Y se acercó a los movimientos sociales, en lugar de pelearse con los movimientos sociales. Habló de la necesidad de la unidad, habló de la necesidad de corregir los errores. O sea, no es con la prepotencia, nosotros no tenemos errores. O sea, cambió el discurso y pudo ganar, digamos. Pero ganó de un modo bastante pírrico, ¿no? Es igual, ganó quizás no, un poquito está más bien, que el Macri. No, no, por eso digo, o sea, es un triunfo complicado. Pero no para ganar por un voto, ganaste, viste, no, la segunda rueda es así. Sí. La única diferencia es que también había ganado la primera rueda, a diferencia de Macri, que no había ganado la primera rueda. Ahora, Aram nos hablaba recién del sicariato periodístico. Yo le haría escuchar el audio número 3 y le preguntaría cómo denominaría a estos periodistas. Dale, a ver si encontramos otra manera. Seguramente no lo denominaría periodista. A ver si encontramos alguna otra manera de decir que hijos de mi... Nico Buñaki con nosotros. Fueron por todo. Y hay muchos empleados nombrados en el kirchnerismo que siguen trabajando para el kirchnerismo, no para la actual gestión, embarrando de alguna manera la cancha. Esto no es una persecución que tenga que ver con los partidarios, sino que... Es gente que responde todavía, o sea, la dirigencia casi los nombró, no los puestos en los que ocupan en el Estado Nacional. Nosotros le pusimos la resistencia acá en el Estado. Empezamos por el PAMI. Hay 4.000 empleados que nombró el kirchnerismo antes de irse. Fue uno de los lugares donde más gente nombró. Telam es un caso crucial. Hay 200 empleados, números aproximados, que responden todavía al kirchnerismo y que duplican a la redacción que ya había. ¿Y por qué es crucial Telam? Porque desde Telam se encontró que encontraban en ese lugar el kirchnerismo, que estaba como de algún modo escondido, el modo para sacar información, cables de agencia que después son replicadas por los diarios o por la televisión, que tenían que ver con el kirchnerismo. No es que la agencia quiera censurar, o sea, cables que no tengan que ver con el macrismo, sino los medios públicos están trabajando de forma más profesional, pero estamos hablando de gente que está directamente haciendo o kirchnerismo explícito, o cables que tienen que ver con propaganda acá. Lo mismo está pasando a otros organismos. Esto se pone muy feo. El segundo tema en la mañana de hoy, que no me voy a extender mucho porque va a ser el tema de mi editorial, es el procesamiento de toda la familia Kirchner, bueno, lo que queda después de la muerte de Néstor, como jefe de una asociación ilícita. Lo único, para anticiparte simplemente a la pregunta, si Cristina va a ir presa o no, digo, si esto ocurre, tomate tu tiempo, para angustiarte o para alegrarte. Tomate tu tiempo porque es un proceso que requiere muchos años de debate judicial. Yo veo muy remoto, muy improbable que Cristina termine presa con esta causa, pero veremos cómo sigue la historia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ernesto Tenma. A hablar un ratito sobre el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Primero, ustedes se deben acordar, si son kirchneristas o si son militantes kirchneristas o si quieren mucho a Cristina, que dos veces les dijeron a ustedes que Cristina iba a ser detenida. ¿Por qué les decían eso? Porque hay toda una estrategia de victimizar a Cristina y de generar pasión y mística alrededor de eso y manifestaciones. Entonces, por ejemplo, la manifestación esa que era tan grande como en Comodoro Py, de repente era más, menos grande o más chiquita si no había riesgo de detención. Simplemente era una declaración, que es lo que fue finalmente. No iba a ser detenida, no fue detenida. Sin embargo, muchos militantes salieron a pintar vienen por Cristina. Ustedes lo van a ver todavía en vienen por Cristina, vienen por la democracia. Era falso, era mentira. Entonces, te genera una mística y te genera una angustia sobre un tema que me parece que no merece que se genere una angustia, porque lo que está pasando no es, como dice Página 2 en su tapa, una persecución, sino algo de lo más normal que hay en la vida. Esto demuestra que una persecución política, judicial, mediática contra Cristina. Y bueno, depende. Mira, en la democracia argentina no es verdad que nadie vaya preso. Mucha gente de poderosa ha ido presa. Por ejemplo, no te acuerdas seguramente, pero Maradona fue preso. Y es un tipo poderoso, Maradona. Es el mejor jugador de fútbol de la historia del mundo. Y fue preso. No solamente Maradona. Mira, Cavallo, que era el superministro de Economía, un tipo muy poderoso, también fue preso. ¿Sabes quién más fue presa? Ernestina Herrera de Noble. En el 2002, la número uno de Clarín fue presa en los comienzos de la investigación por la supuesta apropiación de niños, que después no se pudo aprobar por el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y el banquero que fue presidente de la DAIA, Beraja, también fue preso. Y Menem, expresidente de la Nación, también fue preso. Si vas más atrás, Perón estuvo 17 años en el exilio. María Estela Martínez de Perón estuvo 5 años presa durante una dictadura y después se fue y nunca más participó de política. De la Rúa estuvo procesado y fue juicio oral. Si vos contás la cantidad de poderosos que fueron presos o fueron procesados, son un montón. No es que Cristina es la primera y entonces eso demuestra que la persiga. En realidad, Cristina tiene dos procesamientos. Al lado de la historia de los expresidentes de Argentina, es un juego de niños, no le está pasando nada. Macri estuvo procesado durante mucho tiempo para recordar. Es decir, pasa eso en la política argentina. No es que es un hecho excepcional lo que pasa con Cristina. Si vos pensás que le tiene bronca a Bonadío y tenés derecho a pensarlo, tenés que pensar, para tu tranquilidad, que el sistema judicial argentino es un sistema judicial bastante anárquico. Eso va a ser sometido a revisión por una cámara que tiene 3 personas y un fiscal, o sea, 4 personas. Si la cámara confirmara esto, va a ir a un tribunal oral que tiene otras 3 personas y otro fiscal, o sea, otras 4 personas. Algunos de ellos se llevan mal, otros no se conocen entre sí. Pero además, si ese tribunal oral confirmara, tiene que ir a la cámara de casación, que son otras 3 personas. O sea que hay una cantidad de filtros para que una persona, sea Macri, sea Cristina, sea Grassi, o sea quien sea, no sea sometido a una arbitrariedad de una sola persona que le tiene bronca, que es lo que va a pasar ahora. Ojalá sirva para que todos pensemos entre nosotros y bajemos un poquito los decibeles y dejémonos de angustiar por cosas que, o de excitar demasiado por cosas que realmente no lo merecen. Son bastante normales. ¡Milagro Sala! La vista milagrosa. A ver. La Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, dictaminó que Milagro Sala tiene que ser liberada, que está detenida ilegalmente. Sí, detención ilegal, dice Gils Carbó, y que debe ser dejada sin efecto de manera inmediata. Este es uno de los dictámenes de la Procuradora General. El otro tiene que ver con la situación de la inmunidad de arresto. Hay que recordar que Milagro Sala es parlamentaria del Mercosur, que fue detenida en enero del año pasado, cuando ya había asumido. Si bien no había jurado legalmente, era parlamentaria del Mercosur, había toda una cuestión con la situación de la inmunidad de arresto. Bueno, en este dictamen considera la Procuradora General que tenía inmunidad de arresto y que fue mal detenida. Ahora tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Qué lindo, ¿no? Que la profesión periodística, como decíamos por ahí, da de las personas más copadas, ¿no? Copadas por el regimiento 6 de infantería, copadas sí, por Adolf Hitler, por el espíritu de John Sobot, por esa clase de gente. Lo de Nico Muñeski me hace acordar a un viejo chiste, la del gorila blanco. ¿Cómo era? No se puede contar, pero en resumidas cuentas es un tipo que yo conozco el sabe de la noticia, no sabe la noticia de que hay un gorila blanco en el África, entonces dice, lo quiero cazar, se va con él, lo busca durante días, lo encuentra, apunta con el rifle, pa, el gorila, pum, se cae, lo va para sacarse una foto, se pone adelante del gorila para que le saquen la foto, el gorila se levanta y le hace el amor de un saque al cazador. Era cariñoso. Claro, el cazador se vuelve absolutamente frustrado, indignado, humillado. Y dolorido. A los 2 años dice, no, me la voy a cobrar. Va de nuevo al África, lo busca, ¿no? Va con un bazooka y le tira. ¡Pah! Y revienta 5.000 árboles y el gorila cae. Va a decir, ahora sí, se va a sacar la foto, el gorila se levanta y nuevamente... A la cuarta vez que este muchacho ya le tira con misiles tierra-aire, etcétera, etcétera, el gorila se vuelve a levantar y le dice, ¿te gusta, no? Digo, estoy pensando en Nico Muñeski y el episodio que tuvo en La Plata, donde un transeúnte le dijo lo que opinaba de manera... excesivamente eficaz, tal vez, o no, pero de manera contundente le dijo lo que opinaba. Esto que acaba de decir Muñeski, de perseguir a los empleados que vienen de la gestión K en Telam y en el ANSES. Y en el PAMI. En el PAMI, no en el ANSES. Es una cosa que yo no lo había visto nunca. No. Sí, igual podría haber sido en el PAM, en el ANSES, sí, porque sí, era sí. Un inventario de cantidad de empleados por ministerio, por área. Yo lo que creo que ustedes no se enteraron que hubo un cambio constitucional y que no dice que para ser empleado público tiene que ser argentino mayor de edad, sino que es macrista mayor de edad. Argentino blanco. Y haber votado a o querer votar a... Bueno, no es la primera vez en la historia argentina. Que... Lo que pasa es que se va de Boca, creo. Claro. Se va de River, no sé, pero... Sí, se va, debe ser de River con la cara de vigilante que tiene. Pero... acabamos de perder... La discriminación. Pero no es la primera vez, decía. Sin ir más lejos, cuando se hace la primer licitación durante la Libertadora, o más conocida por Fusiladora, para entregar los tres canales, crear los tres canales privados de televisión en Argentina, estoy hablando del año 57, uh-huh. Una condición era no haber sido ni tenido nada que ver con el régimen de puestos. Claro. Así que de ahí sí, para acá. Igual, digamos, esto es casi peor, porque se comprendería que si en ese momento el régimen de puestos era lo peor que se podía. Y bueno, alguien que haya adherido era complicado. ¿Este señor trabaja en Telam? ¿Este señor trabaja en Telam? No, pero evidentemente quiere trabajar. Trabaja en Clarín. Yo creo que quiere trabajar en Telam. Quiere asumir. O tiene una cantidad de amigos que quedaron despedidos en Clarín y los quiere meter en Telam. No, yo creo que él quiere. No, y es la vocación. De servicio, sí, de sí. Servicio de inteligencia, que eso, pero es esa vocación de vigilante, ¿eh? Hay que ser vigilante, lo mismo que hay que ser vigilante para que no te guste el choripán, que lo vamos a ver más adelante. Hay que ser vigilante para marcar con el dedo y hacer echar gente por el mero hecho de presunta simpatía kirchnerista. Sí, hacer echar gente o por lo menos dejar en la población, que es a quien se dirige mayormente. Parece que sí. ¿A quién se dirige el choripán de cordero patagónico? Sí. Ah, mira. No digo, dejar en la población la sensación de que si echan a 200 empleados de Telam o del PAMI, está bien. Claro. Por motivos ideológicos. Sí, por ahí no, lo que nos está diciendo, nos está anticipando a su manera policíaca, es que se viene una segunda ola de echada del Estado, ¿no? Sí, que no es algo que debiera anticipar, en todo caso, claro. Todos lo estamos sospechando. Y una cosa a favor de Buñaki, lo que dice no es mentira. Precisamente cada gestión que agarra el Estado se encuentra con esto, capa geológica de gente nombrada por gestiones anteriores. Claro. Digo, cuando digo anteriores, digo la inmediatamente anterior, la inmediatamente inmediata anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y con eso es con lo que cualquiera que agarre una institución del Estado tiene que lidiar y decir, bueno, acá, a ver cómo hacemos para que esto funcione con estas capas geológicas. Este lo quiere echar a todos directamente. Directamente la solución final. Sí, la solución final. Bueno, ¿qué le parece? Muy mal, me parece. ¿Qué le parece, hablando de gorilas blancos y de todos los colores, si nos deleitamos con lo que dijo un gorila, yo diría premium, que hay en... ¿Un gorila premium? Sí, un economista que suele aparecer por los medios de comunicación y no tiene ningún empacho en que alguien piense que es gorila, a pesar de que él dice, no, esto no es por antiperonista, digamos. ¿Cómo se llama el libro nuevo tuyo, Aram? El asesinato de la verdad. Bueno, escuchen. Seguimos conociendo el apasionante mundo de la fauna que habita en las selvas tropicales y subtropicales. Hoy nos detendremos en uno de los simios más conocidos, el gorila Economicum Oliveralum. Yo en este libro escribí casi 500 páginas basado en estrujar miles de datos y cientos de variables. La decadencia de Argentina no es casualmente el peronismo, no es antiperonismo. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Argentina a mediados del siglo XX estaba entre los primeros 10 países del mundo. Desde ahí hasta hoy hemos perdido 43 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita. Eso es dato, no es antiperonismo. ¿No es una coincidencia? Sobre los acuerdos sociales, como vos decís, la verdad, han fracasado todos, no sé para qué sirven. De nuevo, si Argentina quiere crecer a tasa sostenida, a tasa alta, tiene que cambiar 100% lo que está haciendo en el último siglo, 80, 70, 50, todos los años que quieras pensar, del 30 para acá aproximadamente. El cambio tiene que ser hacia lo que hacen los países que le va bien. El libre comercio y un Estado pagable y sin déficit. Ah. Eso es dato, no es ideología, es dato. Bien. Eso es dato, no es ideología, es dato. El gorila Economicum dice que no es antiperonista. Sin embargo, señala que todos los males comenzaron junto con el peronismo y a partir de la aplicación de las políticas típicamente peronistas. El Economicum es un gorila que piensa que la sustitución de importaciones, la industrialización del país, es una de las causas de todos los males. La otra, el Estado presente. Y dice que hay que pasarse al librecambio y el Estado mínimo como si eso no se hubiese aplicado nunca. Argentina está equivocada con lo que hace, pero en la víscera, en el concepto. Argentina hace 70 años que se dedica a sustituir importaciones y hace 70 años que está enamorada de un tamaño del Estado que ha terminado hambreando a la gente que no llega a fin de mes, en parte por la cantidad de impuestos que tiene que pagar. No es antiperonismo. No es antiperonismo. No es antiperonismo. Y por si fuera poco, tiene déficit. Entonces, cada tanto por el déficit tenemos alguna calamidad. Entonces, si Argentina no cambia estas dos vigas maestras, la sustitución de importaciones y el Estado presente, si no las tira a la basura y la reemplaza por el libre comercio y un Estado pagable y sin déficit, vamos a estar discutiendo esto toda la vida, ¿eh? ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Este gorila piensa que sería mejor que no existieran ni los sindicatos ni los partidos políticos. Y los empresarios solo deberían ser los agentes más eficientes sin intervención estatal de ningún tipo. El empresario prebendario te vende las cosas que vos podés conseguir barato afuera 3 veces más cara acá, con el argumento ridículo que la única manera es generar empleo industrial. Primera, explotación del bolsillo de la gente, ¿no? Que te vendan caro lo que podés conseguir barato. Segundo grado, explotación. El que hace el sindicalista también. ¿De qué vive el sindicalista en Argentina. En parte los impuestos al trabajo, que van a las obras sociales sindicales, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo que el sindicalismo tenga en sus manos las obras sociales, dicho sea de paso. El segundo nivel de explotación es el sindicato, que con los impuestos al trabajo tiene hoy, por ejemplo, el sindicalismo, no sé si lo saben, la AFIP recauda para los sindicatos y las obras sociales 200.000 millones de pesos al año. Pero los impuestos al trabajo lo paga el trabajador con salarios de bolsillo de miseria. Y el tercer nivel de explotación de estas tres corporaciones contra la gente de a pie es el político. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es el gasto. Y el gasto público son impuestos, no es el sexo de Los Ángeles, es impuesto. La gente en parte no llega a fin de mes y las empresas se funden por la presión impositiva que hay. Entonces, este es un sistema que viene de hace casi un siglo ya y está muy aceitado. Entonces, si Argentina no hace un cambio cultural hacia otro sistema, sistema que aplican cada vez más países en el mundo, la excepción somos nosotros. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. Por último, el gorila económico Homo Liberalum tiene una doble vara moral para juzgar las conductas. Para él los peronistas son todos chorros, lo único que quieren hacer es robar. En cambio, los antiperonistas pueden protagonizar escándalos de corrupción pero no son ladrones, ya que son ricos y no lo necesitan. Vamos a separar las cosas, yo lo digo económicamente. Yo celebro que haya gente gobernando el país y que no haya venido, como sí vino el kirchnerismo, a robar, ¿no?, de manera descarada. O sea, esta gente que vino a gobernar, si tiene escándalo de corrupción es otra cosa. Si tiene escándalo de corrupción es otra cosa. Pero no es la asociación ilícita que tuvimos 12 años como fue el kirchnerismo. Pero económicamente hablando, el kirchnerismo es bueno modales, sin duda. Que andarán por allí. Decía Enrique Santos de Discépolo, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y esto no dicho desde un indignado, sino de que no lo puedo creer. La cantidad de barbaridades, mentiras que dice este muchacho. Sí, no, sí. No, barbaridades porque hacen mal, ¿no? Bueno. Uno dice, no, eso, si seguimos esa receta, hay gente que la va a pasar mal. No, esto lo que dice es mentira. Sí. Y puede ser que haya escándalo de corrupción, ¿eh? Claro. Puede ser que haya escándalo de corrupción. Puede haber, claro. Y qué lástima que no se dio cuenta de llamarlo conflicto de interés, claro, como se le dice, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, creo que tiene un poquito la historia también un poquito dada vuelta. Eso decir de que los países serios del mundo, y bueno, quizás las cifras macroeconómicas de algunos países sean muy lindas, la gente se sigue muriendo de hambre. Claro. Eso no importa, la gente no importa, lo que importa son las cifras. Bueno, a ver, pero de hecho, las principales. De hecho, aquel ranking del quinto país del mundo, sí, en realidad era la sexta economía del mundo, Argentina, se olvida decir cómo era la distribución del ingreso y cómo la pasaban los argentinos. ¿Y cuántos habitantes había? Claro. ¿Y cuántos habitantes había? Claro. Sí. En eso se basa hacer la sexta economía. Estas declaraciones las dijo en A Dos Voces y estaba Piñanelli, el economista. No, pero yo no creo que haya sido Dos Voces, fue una sola voz. Vinculado a Massa, y después le contestó sutilmente Piñanelli y dijo, bueno, habría que mirar también la distribución del ingreso, no solamente el ranking de riqueza per cápita. Pero hay que prestar atención a lo que él plantea. Dice que hay tres problemas básicos. El primero es que no hay una libertad de mercado absoluta. Sí. El segundo son los sindicalistas, o sea, los trabajadores dejen de agremiarse y de tener a alguien que negocie o trate de pelear, claro, por sus derechos. Y la tercera pata son los políticos, que también cumplen esa función, ¿no? A partir de los votos son representantes de los grandes grupos sociales. Entonces aumentan el gasto público por la demagogia. Nada, amigo, entonces saquemos a los políticos, saquemos a los sindicalistas y dejemos el libre mercado. No. Esto es, se llama ley de la selva. De esto se trata. Saquemos el Estado, dejemos todo en manos de los bancos. Claro. Los trabajadores los eliminamos y los sustituimos por esclavos. Hay acá grandes dirigentes políticos que saben mucho de eso. Sí, claro. Incluso esposas de dirigentes políticos. Yo no me atrevería tanto. Sí, dicen que en la firma Aguada no hubo paro el otro día. Mira, qué raro, ¿no? Trabajaron a todos, incluso hasta los niños trabajaron. Pero creo que todo, con todas estas ridiculeces que dice este señor, perdón, sí, lo de señor, sí, eso le llena la cabeza a alguna gente. Por supuesto. Sí, claro. Le llena claro la cabeza a alguna gente. No, porque aparte que el grave problema que tiene el país no es que estos estén robando todo y estén hipotecando el futuro, que la gente siga empobreciéndose, de que haya desempleo, de que los piquetes no son una, que tiene su causalidad y su casualidad también. Y bueno, hemos vuelto a lo que habíamos superado hace 10 años. Sí. Entonces, es el mismo versito. Es el mismo versito, hay que terminar con el Estado. Bueno, sí, este señor que es gurú, uno de los gurúes de la City, ¿no? Trabaja para determinados. ¿Es un gurú de la City? ¿Alguien le da pelota? Sí, sí, sí, el tipo, sí, las cosas en las que aparentemente se equivoca, él sabe perfectamente que no se está equivocando. Él trabaja para determinados intereses. Cuando fue la devaluación, él no se cansó de anunciar que el dólar iba a estar, iba a llegar a 10. ¿Se acuerdan que se estabilizó en 3, 3 y pico? Sí. Y después durante bastante tiempo quedó. Se habla de la devaluación del gobierno de Cristina. Realidad, él trabaja para exportadores a los que le conviene que el dólar esté lo más caro posible, y por eso habla del libre cambio y que la Argentina lo que tiene que hacer es dejar entrar todo lo que sea. O sea, es un lobista. Sí, es un lobista como la mayoría de ellos, como Melconian, como la mayoría de ellos. No es que pueden ser más o menos inteligentes, más o menos leídos y demás, pero son peores que eso. Son, claro, trabajan para intereses que no son los de la mayoría de los argentinos. Sin duda. Que tienen toda la razón para hacerlo. Claro. Que no se disfracen, que no se trasvistan y anden por ahí diciendo que son. No, la barbaridad es que los medios de comunicación les los presenten como si, claro, fueran otra cosa. Sí, claro. Porque Bonelli sabe perfectamente quién es José Luis Esperanto. Obvio. Y, ahí, no, y el tipo ahí se presenta como diciendo: acá no hay ideología, no hay política, son datos lo que presentaba. Sí, sí, sí, sí. Y los datos que presentaba son los rankings absurdos que se arman en torno a presunta eficacia de los países conforme al promedio de ingreso per cápita. Y como se dice, la estadística es la mejor forma de ocultar la realidad, se puede utilizar. Entonces, cuando alguien dice: en Argentina los ciudadanos comen 2 pollos por día, bueno, hay uno que come, resulta que uno hay que come 1.5 y otro come medio. Entonces, o peor, no sirve de mucho. No, claro, sirve de mucho. Sí, alguien come 2 y otro ninguno. Lo llamativo es que este muchacho siga teniendo micrófono en. Digo, alguna vez habría que hacer un análisis mediático desde otro lugar. Ahora, este muchacho dice: ¿qué hace Expert yendo al programa de Bonelli? Más allá de que haya garpado, tal vez. No. Digo, claro, ¿por qué el grupo Clarín, Mañeto, su portaestandarte, Marcelo Bonelli, lleva a un tipo como Expert a decir estas cosas, que todos sabemos lo que va a decir, porque lo que dice siempre, aparte? Sí. ¿No? Digo, ¿cuál es la operación que se está realizando sobre la sociedad y qué es lo que se viene atrás? Y es parecida a lo que acabábamos de escuchar, a pesar de que no fue puesto en ese orden. A mí me da la impresión. Esa intención, digamos, Wiñaski decía de una manera botoneril, decía: bueno, hay 4.000 tipos que metió el kirchnerismo en el PAMI, uh-huh, hay 200 que metió en Telam, que yo. Y este viene y dice: hasta que la Argentina tiene dos grandes problemas, la sustitución de importaciones y el Estado presente, le llama él, es decir, el Estado grande. Hace falta un Estado mucho más chico y dejarse de joder con la industrialización, y nosotros tenemos que vender lo que podemos vender, recursos naturales, soja y no sé qué otra cosa. Son enteramente coherentes los dos discursos, no, porque están legitimando de antemano futuros rajes del Estado. Es lo que viene. Si llegan a ganar las elecciones, y si, van a hacer eso. Y si nos tomamos con el audio de Macri hablando de las mafias, claro, la coherencia, claro, sobra. Claro. Y de flexibilizar. Claro. Hay que trabajar sábado y domingo. Yo lo que. Eso no es flexibilizar ya. Yo lo que creo que hay otro tema que me preocupa. No me preocupa, al revés, me parece excelente. Yo creo que ya estos lugares donde se transmiten todas estas apreciaciones están dirigidas, antes era el gran público, hoy están más dirigidas, más segmentados a gente que quiere escuchar eso, claro, a reforzarlo en su creencia, o sea, a los convencidos, uh-huh, y que la gente, o sea, sufre otras cosas, ese verso no le va a entrar. No, no, claro. Porque va a ser cada día más difícil que le entre. Y eso también tiene que ver con la caída de aceptación o de rating, o como se llame, de algunas televisoras que antes marcaban punta, de algunos medios que antes marcaban punta, y que hoy realmente vos no podés abrir un diario de entidad nacional. Y hoy no pueden ni sacar punta. Que no hubo paro, que, sí, claro, que ningune el paro, ¿viste? La gente salió a la calle y vio lo que no vio, no había nada. Bueno, el sábado pasado mencionábamos la etapa de Clarín, que la foto de la noticia principal del día después del 24 de marzo, una marcha que es imposible ponerle número por, sí, la, sí, por lo grande que fue, era unas partidas de ajedrez de no sé quién con quién. Bueno, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué estará tapando el Patón Bauza? O sea, toda esta información del Patón Bauza, ¿qué escándalo estará tapando? No da para tanto. El técnico de la selección renuncia o no renuncia, sí, no, renuncia o claro, no renuncia. De todos lados, todos los días, hace más de 2 semanas que estamos hablando del Patón Bauza. Sí. ¿Es tan grave? No, no, la verdad no. Bueno, entonces, ¿qué estamos tapando con todo eso? Tal vez o sea, que... ahora voy a hacerlo al revés. A ver. Estamos hablando todos los días de qué horrible lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no ocurre nada. Entonces, matan gente en Paraguay, dan en México cada día es peor, sí, lo que pasa. En Colombia la paz no existe. Sigamos en todo, en Brasil la corrupción y lo que es el gobierno de Temer es algo de temer. Todo eso se tapa. La noticia la da Maduro. Sí, sí, Maduro dijo o no dijo. Uh-huh. Y este señor Capriles hoy lo sentenció la Contraloría porque las cuentas no le daban. ¿Cómo que pasó ahí? Claro, lo sancionaron políticamente a Capriles porque el gobernador del estado de Miranda hizo las cuentas que presentó la Contraloría no le damos. O sea, de repente es un rol también. Claro, o sea, pero igual, no, la dictadura. Bueno, algún que otro escándalo de corrupción, dijo usted. Claro, alguno que otro. Sí, todo eso es. Bueno, pero. Entonces, nosotros seguimos la OEA, Venezuela y demás, y todo lo demás pasa inadvertido. Pasa por abajo la mesa, pasa por abajo la mesa lo que hace la bulldozer esta, la señora Malcorra, que sigue siguiendo los pasos de sus patrones, sigue tratando de habilitar el Tratado de Libre Comercio, con una sola duda nada más, Trump no se enteró. Claro. El principal beneficiario no está interesado. Sabe si está interesado. Es muy curioso Macri hablando en ese mini Davos, hablando de la Alianza del Pacífico. Todavía, yo sí, pero sí, esto ya. Trump dijo que él había. Hay algo que es cierto: si nosotros acá peleamos contra el ALCA en el 2005, sí. En el 2005 recordemos que eso quedó finiquitado. La hoy cumbre existe, de Mar del Plata. Claro, claro, hoy existe un ALCA de facto, porque todos quieren el ALCA, todos estos gobiernos, o sí, casi todos los gobiernitos quieren el ALCA. El único problema es que el patroncito hoy no está con eso. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, llegaron tarde, muchachitos, ya estoy en otra. Claro. Ahora me quiero divertir con Siria. Claro. Y hablando de divertir, hablando de botones, hablando de gorilas y qué sé yo. Una cosita, digo, para hacer. Macri, en medio de su discurso disparatado, bien feliz y esas cosas, habla, dice, porque quiero que los diputados digan si apoyan a Venezuela o no. ¿Qué tiene que ver? Sí, si uno lo escuchaba, parecía una edición de las que hacemos nosotros. Sí, no, pero aparte del discurso, venía en el discurso. Es decir, yo quiero que los diputados se pronuncien a ver qué opinan de Venezuela. Yo pensé, o estudió mal el libreto y se olvidó algo y lo metió en un lugar que no sí, iba. No, o sea, está en el libreto y él se había olvidado de que tenía que hablar de eso. Claro. Malcorra le pasó eso primero. Claro, claro. Claro, sí. Ojo, la bulldozer no para, ¿eh? Sí. Sigue para adelante permanentemente. ¿Y para quién laburaba Malcorra? Y para hablar de internacionales, dijo, ¿quién es? No, digo, pero por ahí había, era dependiente de algún organismo en particular. No, ella siempre trabajó muy cerca de los organismos estadounidenses, estando en Estados Unidos, en Naciones Unidas, en la ONU. Una... Un pasadito no tan relevante, según lo cuenta ella. Una pregunta del tema de Venezuela y todo eso, que acá a los concurrentes les preocupa mucho lo de Venezuela. ¿Usted sabe qué fue la marcha AC? ¿Voy a hablar de la marcha AC? No, porque era antes de Cristo, yo no había nacido. No. Bueno, quienes concurrieron habían nacido antes de Cristo. Habían nacido antes de Cristo, pero coincide con Anti-Choripán, la marcha Anti-Choripán que se desarrolló... ¡Achí! Se desarrolló el sábado pasado y acá tenemos una bonita síntesis. Por favor, quiero escucharla. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿Malbec o Fernet? Malbec. ¿Uber o taxi? Taxi. ¿Pumas o fútbol para el oro olímpico? Fútbol. ¿Rolling Stones o Beatles? Rolling. ¿Nadal o Federer? Federer. ¿Choripán o lomito? Choripán. Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país. Qué lindo que tantos creamos que tenemos un futuro por construir. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán. Solamente decir sí se puede. Y juntos, felicitaciones. Y el lunes a empezar desde temprano a trabajar por esa Argentina que tiene un enorme futuro por delante. Yo hoy a la mañana dije que me había parecido poco feliz tu frase del choripán. No así lo de los micros, porque en efecto, movilizar a la gente con micros es una cosa y que la gente vaya espontáneamente es otra. Pero lo del choripán me parece que no hacía falta. Lo que busco es decir, no hubo una estructura organizativa. Escribirla, si querés, con micro y no choripán, con micro y vianda, como quieras. Choripán es lo más rico que tenemos en la Argentina y lo que más nos identifica es lo que le damos nosotros a los invitados que vienen del mundo a visitarnos, le damos choripán para que conozcan lo que tenemos auténtico y autóctono. Toda la gente a la plaza, señores, todo el mundo a la calle, todo el mundo a la plaza. Algo extraordinario lo que está pasando, es maravilloso para llorar. Por ahí atrás hay algunos fulleristas, ya los veo. Yo no fui porque estoy acá trabajando, si no hubiera ido encantada. Todo el mundo en la calle, todos con banderas argentinas, nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes, sin el pancho, sin la Coca-Cola, sin qué más, el choripán. Con el sube en la mano. Con el sube en la mano. Otro aplauso porque estamos todos maravillados. Nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes. Nada desagradable, nada chocante, sin letreros agraviantes. Y desaparecieron los que tenían que desaparecer. Y este gobierno es el único que habló y habla de la verdad. No, si yo también iba... Y esa es la discusión que tenía con mi vecino. Tuve un vecino ultra antica y cordobés, valga la redundancia, que... Cada vez que me veía venir de una marcha con mi remera de militancia, me decía, anda, que te fuera a la plaza. Sí, le digo, fui a la plaza y la llenamos. Sí, que la llenaron. Si yo vi en la nata que había como 80 colectivos en la Plaza de Mayo, fueron todos en colectivo. Digo, maestro, Estamos en Córdoba. La marcha es en Buenos Aires. Es una marcha, no es una promesa. ¿Qué crees? ¿Vas a caminando? Tengo que ir en colectivo. O sea, nada. Pero vos vas porque te regalan choripán. Vas por el choripán gratis. La última vez le dije, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que yo dejo todo? Pierdo un día de laburo, pierdo un día de ver a mi familia. Me subo a un colectivo que no tiene aire acondicionado y viajo 780 kilómetros con 40 monos que van cantando. Vengo, acá. Todo porque me llega un mensaje de texto que dice, vení, Emanuel, que hay choripán gratis en Plaza de Mayo. Me voy corriendo de mi casa. Mi hijo sale y me dice, no, papá, quédate a jugar conmigo. No, boludo, están regalando choripán en Plaza de Mayo. ¿Por qué me voy a quedar acá? Y lo peor es que hago el viaje, 780 kilómetros, llego descompuesto del calor, del hambre, de la sed. Necesito reconfigurar mi cuerpo de nuevo, reconstituirme físicamente. Y yo soy cordobés, necesito un choripán, lo necesito. Me bajo caminando como The Walking Dead, como los zombies, dame un choripán. Me acerco al carro del choripán, me lo dan, me cobran 35 pesos, ¿qué pasa? Comprale un choripán, comprale un choripán. La flaca tiene hambre, comprale un choripán. Comprale un choripán. Homenaje a que nos dejó hace poco Pocho la Pantera, ¿no? Ajá. Así que un homenaje póstumo. Bien, claro. Muy bien. Comprale un choripán. Y el último que hablaba y que nos hacía reír se llama Emanuel Rodríguez, más conocido como Peroncho, un standupero cordobés, como se notaba. Un standupero peronista. Hemos logrado inventar un género. Hay varios. Hay sí, varios. No, claro que hay varios. Hay varios. Está el rubio peronista. Hay varios, pero hace 10 años no existía. No, este no. Género, pero... Está el rubio peronista, está la montonerísima. Que... Bueno, pues estamos con Aram Aharonian, que come choripán. Aram Aharonian. Claro, es un invento uruguayo. Ustedes, mire, con perdón de la palabra, ustedes comen choto. También. No sé. También. No sea explícito. Y toman mate en porongo. Estos uruguayos son raros, son raros. Y ahora venden marihuana en la farmacia. Todo el tiempo. Es Mujica, que era un drogadicto. Drogadicto y tupamaro. Aram Aharonian, uruguayo, armenio de orígenes y que ha recorrido en el periodismo latinoamericano un largo recorrido, muchacha. Que estás por sacar un libro, es así, todavía no salió. No, todavía no salió. Está por salir. Porque está detenido. ¿No salió porque está detenido? No sé, tendría que presentarle a Corpus al editor. A ver si... Dos libros, pero no vas a hacer mucha plata con dos libros. No voy a hacer plata con ninguno. Pero, no, otro es sobre los aciertos y errores del progresismo en América Latina. Saliendo del tema. Quiero ver la columna de aciertos, juro. Aciertos. A ese quizás salga un poquito después, está también en corrección. ¿Y ese cómo se llama? Estás en eso. Por eso no salió, no saben cómo llamarlo. No, porque es muy largo el aciertos y errores y demás, pero todavía estoy peleando entre la década ganada, la década perdida, la década empatada, la década de ilusiones, la década... Cuando hablas de progresismo estás aunando en ese término a Correa, Chávez, Cristina, Lula, Néstor, Cristina, Lula, Evo, Lugo, Y ahí y a tus compatriotas los pones ahí, que claro, tocó gobernar. Hasta Pepe, sí. Hasta Pepe. Hasta Pepe. Hasta Pepe inclusive. Incluido, claro. Pepe además tiene algunas frases ahí que son muy interesantes. El que tiene algunas reflexiones seguramente habrás abrevado porque vos lees y estás informado de lo que pasa en toda la región, es García Linera respecto del tema de... También está recogido las... las preocupaciones de distintos líderes de América Latina reunidos en distintos lados, la última fue en Guayaquil, y hay algunas cosas que no... Igual que San Martín y Bolívar. Claro, lo que pasa es que Quito está muy alto, ¿viste? Entonces, por ejemplo, el Pepe no va a Quito. ¿No? Porque le hace daño al corazón, entonces va a Guayaquil, que está sobre el nivel del mar. A pesar de que él vive en el cerro. No vive en el cerro, vive en Melilla, pero es lo mismo. Sí. El cerro es un poquito más bajo. Es una protuberancia que tiene Montevideo. Sí, claro. Un granito. Pero también, o sea, no es diciendo verdades, sino poniendo en sobre la mesa una cantidad de discusiones que están abiertas y que debiera estar mucho más abiertas sobre cuáles son los aciertos, los errores y las discusiones que están abiertas todavía, porque si no vamos a estar también a merced de todos esos sabios que nos dicen qué ha pasado, cómo va a pasar y qué es lo que pasó en América Latina, y que creo que habría que desterrar de una vez y matarlo simbólicamente, porque estamos hartos de que hablen para alabar incluso las cosas que están mal hechas y con falta de ese pensamiento crítico que fue muy útil en América Latina en todo el siglo XX, y que hoy realmente tenemos que reconquistar el pensamiento crítico, y no todo lo que hicieron nuestros gobiernos progresistas, para decirlo de esa forma, ha sido bueno. No, por supuesto. No, claro. Por supuesto. Pero es una característica de los... Este es mucho más largo. Pero es una característica de los gobiernos y movimientos progresistas. No saben bien cómo hacer las cosas. Entonces, digamos, la cantidad de errores... Digo, porque el poder fue siempre de los otros. Mucho cuando más uno fácil, asume con una cantidad de... Mucho más fácil de denunciar. Y claro. Tenemos posgrados en denunciología y lloriqueo. El problema es construir, juntarnos, poner ladrillo sobre ladrillo, hombro con hombro. Construir es muy jodido, muy difícil. Sí, sí. Y nos ha faltado toda esa conciencia de que hay que construir. No, es que no hay manual tampoco. ¿Cómo? No hay manuales, no, por no. Eso. Y aparte porque no debe haber manuales. Y aparte porque no hay pueblos que sean iguales. Claro. Y aparte es construir contra la corriente, ¿no? La corriente va para el statu quo, no va para, sí, para sí, el cambio. Sí, por eso se llama, o sea, revolución. Yo calculo que. Por eso se llama revolución. Ni Macri, ni Rodríguez Larreta, ni Peña Brown se levantan a la mañana y dicen: ay, qué ganas de hacer la revolución, pero no, tengo que ir a laburar. No, claro. Les pasa eso. No. Están siempre con el mismo objetivo. Uno levanta con ganas de hacer la revolución y dice: pero tengo que ir a laburar. Ellos bregan porque las cosas se conserven como están. Claro. A mí me gusta esta conversa de final, porque justamente de eso se trata el libro. Bueno. De conversar los temas. Muy bien. Ponés arriba la de eso. ¿Cómo se consiguen? ¿Cuándo salen? No, todo esperá, amigo, esperá. Cállate, ya quiere leer. Yo te voy a regalar uno, no te preocupes. Bueno. Y van a terminar el Principito antes de ayer. Dice, ¿y ahora qué leo? Dice, no, Arán está por sacar un libro. Bueno. Pero ya había leído La Internacional del Terror Mediático. Cuando salgan esos libros, serán oportunamente comentados aquí en Nosotros y los Medios, que está terminando. Lo vamos a traer de nuevo. Está terminando. No, traigan los libros. ¿Está terminando? Sí, yo no escuché, a pesar de que Rani se apolició, parece. Yo no escuché ningún mandato para eso. Parece que se apolició, Rani. Sí, sí, sí. Bueno, menos, entonces nos quedamos hasta las 4, 5. Bueno, sí, desacatados. Ahí está. Se me acabó la paciencia. Se despertó, el hijo. O salen o los cagamos a tiro. Rani labura para Patricia Bullrich. El famoso clima de época, me parece. Clima de época que nos están echando patadas en los talones como corresponde. Y ahí nos está echando el mismísimo Carlos Alberto García Moreno. La gente en la calle dice: los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Javier por fuera, gracias. Nosotros y los medios. Rajar. Habla muy bien, te dan la palabra, te dan la posibilidad de hablar a vos. Escucharte no puedo más, tu voz me seda. Nos estamos yendo, Aram Ajaronian. $1,500,000, no tengo más. Gracias por haber estado con nosotros y te vamos a volver a convocar porque, como siempre, los temas de charla son infinitos. Sí. Y es un amigo de la casa. ¿De la casa de quién? Ah, bueno, chau, digamos chau. Que Lucas. Yo diría que es un amigo de lo ajeno, pero. ¿Un amigo de lo ajeno? No. Amigo de lo ajeno soy yo. Lucas está operando técnicamente después que Flor salió disparada, tal vez con las náuseas correspondientes a haber estado operando este programa durante tanto tiempo. Y le dijo, dejá, yo me hago cargo, ¿qué hago? No sé, vos fijate, le dijo, y está ahí, pobre, tratando de meter alguna cosa. Así que estamos llegando hasta ustedes por la magia de las manos de Lucas. Esto es Nosotros y los Medios, volvemos el sábado próximo. Sí, nos volveremos a ver, como decía Calamaro, el sábado que viene a las 13 horas. A las 13 horas, a la 1 de la tarde, señora, señor, niña, niña, cocodrilo. ¿Por qué emisora? ¿Por qué emisora? Por cualquiera, ah no, por FM Boedo. 88.1, o lo pueden buscar en nuestra blog. En nuestro blog. ¿Nuestra blog? Sí, dijo un ucraniano. milmedio.blogspot.com. Prenda el computadora y... Más escuche si quiere, si no quiere. Nos estamos yendo. Encuéntrenos en Facebook como Nos los Medios, como Nosotros y los Medios, como Nosotros y los Medios nos encuentran en página, grupo, como Nos los Medios en Facebook. Nos encuentra en el blog milmedios.blogspot.com y escucha este programa y todos los otros que hicimos. Bueno, vámonos.